Jean, haga lo que haga. Lo hago para protegerte. Di que lo entiendes. Lo entiendo. ¿Quieres salir de aquí? Nuestra rebelión es lo único que queda para que el Imperio retroceda. Y creemos que tú puedes ayudarnos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto con tu padre? ¿Qué es esto? Según parece, él es fundamental para el desarrollo de una superarma. Si mi padre ha construido eso, tenemos que encontrarlo. De acuerdo, ¿a cuántos necesitamos? Solicitan un indicativo. Es... Rogue. Rogue One. El poder que manejamos aquí es inconmensurable. Si el Imperio tiene esa clase de poder, ¿qué posibilidades tenemos? Tenemos esperanza. Las rebeliones se basan en la esperanza. No saben que venimos. Aprovechad este momento. La fuerza es poderosa. Haz que 10 hombres parezcan 100. Aprovecharemos la próxima oportunidad. Y la siguiente. Sois rebeldes, ¿no? ¡Salvad la rebelión! ¡Salvad el sueño! Bienvenidos chicos y chicas guardianes, bienvenidos a otra semana más a la guarida del Sith. Hoy os traemos una pequeña sorpresa, hoy vamos a hablaros de una película que está pasando completamente desapercibida. Una película que nadie habla de ella y que no hay polémica en absoluto. Sí, estoy siendo un poco irónicamente gilipollas para presentaros Rogue One, una historia de Star Wars, un spin-off que bueno, no está pasando sin pena ni gloria, está haciendo bastante historia este año. Y bueno, vamos a tener otra sorpresa, que no solamente que vamos a presentar esta película, este estreno, sino que también hoy lo vamos a hacer con un grupo de oyentes, menos a Dani, que le hemos tenido por aquí alguna otra vez. ¡Bienvenido, Dani! Muy buenos días o noches a quien lo escuche. Estamos preparados para saber vuestras opiniones y bueno, en tu caso, pues que eres más especialista de efectos especiales, trabajando en una compañía de efectos especiales y viviéndolo como lo has vivido en Londres, creo que tu experiencia es vital que nos la cuentes, vital. Sí, un poco singular en comparación con el resto. Incluso, mira, puedes empezar ya y suéltate y cuéntanos, ¿qué pasó cuando vistes Rogue One? Dani. Pues fue bastante curioso porque además fue el día de mi cumpleaños, así que fue en plan, voy a celebrarlo viendo Rogue One, y fui con un par de amigos, uno de ellos disfrazado junto conmigo de Jedi, por el centro de Londres, y vamos a verla en sesión IMAX a las 00:05, o sea, ya jueves, que es cuando ya estaba permitido. Entonces, nada, llegamos a la sala, nos sentamos con las palomitas y demás. Empiezan los trailers, pasan los trailers y anuncios, va a empezar la peli y de repente se encienden las luces. Y es, ¿qué está pasando? Y de repente entra un soldado imperial y dice, hola, buenas, sí, estáis aquí, sé que estáis aquí, estáis ansiosos por ver la nueva película. Pero tengo aquí a alguien muy especial que quiere presentárosla, así que dadle una bienvenida a Gareth Edwards, el director. Y fue como, ¿perdona? ¿Qué? Entra Gareth Edwards. Sí, pero no único. Ahora también está aquí Felicity Jones. Entra Felicity Jones. Y Diego Luna. Entra Diego Luna. Y Alan Tudyk. Y Ras Ahmed. Fue como, ¿qué está pasando? O sea, llega todo eso, el director y los actores principales. para decir, bueno, muchas gracias por venir, sois los primeros. O sea, yo estaba en plan, ¿qué? O sea, completamente surrealista. Porque vas a ver una peli de Star Wars y de repente pues llega el elenco. O sea, fue como, no, me lo creo. De hecho, eso fue. No me acuerdo muy bien ni de lo que dijeron porque yo estaba en shock. pero sí que eso, dándonos muchas las gracias, que eso, que éramos unos privilegiados por ser los primeros en venir. Recuerdo, por ejemplo, Diego Luna, que dijo que se sentía el mexicano más afortunado del mundo. Y no querían soltar muchos spoilers, bueno, no soltaron ninguno. Así que básicamente fue que la disfrutéis, y muchas gracias, que fue, no, gracias a vosotros, que habéis venido. Quería preguntarte, ¿qué tal se ha vivido todo eso? ¿Qué tal se ha vivido en Londres? ¿Había histeria de Star Wars? ¿Qué tal todo eso? Pues hombre, al ser un poco la ciudad, bueno, no, por ejemplo, por la calle y demás no se veía mucho disfrazado. Algunos y otros sí que vimos, pero todo hay que decirlo, en ese sentido, en Londres son bastante sosos a la hora de, yo qué sé, cuando es Halloween no ves a nadie disfrazado, cuando es carnaval tampoco. O sea, sí que la gente va de fiesta, pero no, es como, es que no me gusta hacer el ridículo, ya, pero tío, es el día en el que hay que hacerlo. Pero sí, o sea, sí que había gente con sables láser y demás. Y bien, no sé, o sea, yo creo que de todos modos la ilusión de que haya una nueva peli, eso es algo que es general en todo el mundo, no es porque sea Londres y que se haya rodado ahí, que es como más especial, es simplemente, pues mira, se ha rodado aquí por casualidad, pero eso, yo por la gente que conozco, que también es fan y demás, y que ha estado esperando el estreno y luego va a verlo, y luego comenta, y luego publica, y que me ha encantado, me ha parecido mal esto, me ha encantado lo otro, yo creo que eso es un poco general en todo el mundo. Simplemente que nosotros eso, tuvimos la suerte de que entran los actores y el director. Porque sí, porque no había habido premier ni nada, no había habido prensa. O sea, no había ninguna cámara con ellos. Fueron ahí porque querían saludar a fans. Entonces, pues como, pues, joder, qué suerte. O sea, ¿cuáles son las probabilidades? Impresionante. La verdad es que es una experiencia única que efectivamente solo puede pasar en sitios así. ¿Qué vamos a hacer? De hecho, eso, empezó la peli y yo estaba todavía ya tan flipando que dije, no, céntrate, que ya he empezado. Que sí, eso ha molado mucho lo que acaba de pasar, pero céntrate, que la peli ya está. Vale, pues vamos a presentar al resto de compañeros que tenemos por aquí a Jaiken Hagar. Bienvenido, Jaiken. Buenas, Morgulis, a todos, gentes. No, espera, antes de continuar, Dani, ¿pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? No, a mí me encantó. Vale. Jaiken. A mí me ha encantado la película, sí, pulgar arriba, sin duda. ¿Era lo que te esperabas? Me esperaba. Sí, me esperaba un poquito más de caña en algunas partes. Yo sé que la peli tiene que presentar personajes nuevos, tiene que salir del brazo, vamos, de las dos trilogías, a ser un spin-off, y tiene que presentarse ella misma, ¿no? Pero bueno, sí, la película es cañera, va de menos a más, y el final es una cosa impresionante, y visualmente creo que es de lo mejor que se grabó para la saga Star Wars. Pulgar arriba. ¿Y en tu cine, en tu ciudad, viste algún movimiento así como el que, pues eso, me refiero? No, el cine estaba casi todo lleno, eso sí. Me aseguro que la gente cogería las entradas anticipadas como hice yo. Fui con mi hijo, que sí, llevamos nuestras camisetas de Star Wars, yo con mi camiseta de R2-D2 y mi chaval con su camiseta de X-Wing, y había tres niños pequeños disfrazados de Jedi o de Jedi, como prefiráis. Pero poco, o sea, mucha gente con camisetas, sudaderas y tal, pero no hubo ni fotocall ni cosas de estas como en otros cines. Y bueno, el ambiente acabó con aplausos, la película. No acabó con aplausos, sí que mucho comentario, porque al final nos dejó a todos así medio alucinados, no esperábamos ese final, y mucho comentario, y tampoco fue de arrancar la gente nada más acabe la película, ¿no? Se quedó la gente esperando allí, viendo los créditos, nos quedamos todos y salimos casi al final de los créditos. La gente del norte, pero que bueno, somos así de fríos, ¿verdad? Sí, la gente del norte es así, pero bueno, gente estaba con sus palomitas y mucho comentario, y nada de cuchicheos en el cine, en plan molestia, ¿no? La gente se fue a ver la película y la vio. Había gente pequeña, gente mayor, y todo el mundo se portó bien. No hubo ningún problema de molestia, como pudo haber en otros cines. Vale, pues muchas gracias, Jaken. Ahora continuamos con el siguiente. ¡Bienvenido, Ricardo! Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, guardianes. En tu caso, bueno, ¿te ha gustado o no te ha gustado? Sí, sí, me ha gustado mucho, muchísimo. Doble pulgar para arriba. Y lo que sería, pues eso, ambiente, etc., ¿qué tal en tu cine? Bien, yo la he visto ya dos veces, la vi el jueves y ayer sábado, ayer domingo, perdón. Y la verdad es que el cine estaba lleno, bastantes niños, y además se comportaron genial porque estuvieron todos con la boca abierta, pero para alucinar, ¿no? Para hablar. Y alguna gente, había muy poquita gente disfrazada, la sala llena, y vamos, alucinando realmente. Y al final aplaudimos, en las dos veces que fui, todo el mundo aplaudiendo y muchos comentarios al final, y vamos, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Vale, pues vamos ya con el último, pero no menos importante. Otro que viene desde el otro lado del charco, que es Carlos. Bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme aquí. ¿Qué tal entonces? ¿Pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo? ¿Te ha gustado, no te ha gustado? Los dos pulgares hacia arriba. Me ha gustado mucho la película. Igual con mis compañeros, empezó de menos a más. Y cuando menos me di cuenta, ya estaba yo implicadísimo en la película, y el final, pues, apoteósico y súper contento. En mi sala había 60% adultos, a 40% niños, igual, todos calladitos, todos se portaron muy bien. Al final de la película, todos aplaudieron, muchos se levantaron y aplaudieron. Y totalmente, en mi gusto, un éxito total. Me alegro, se ha vivido mucho lo que sería el fan Star Wars allí, en tu ciudad. Bastante, porque yo fui al primer show después del mediodía. Y los shows que seguían a las 4, a las 5 y a las 6, que son el 3D, con una pantalla extra digital que está curviada, ya estaban acampando desde las 10 de la mañana. So, estaban probablemente como unas 200 personas haciendo fila ya. Así esto es, era el viernes. Así es el fanatismo de Star Wars. La gente no quiere perderse ni una de las películas. Yo, por mi parte, tengo también que añadir que cuando estuve en el cine, bueno, estamos en Bilbao, en nuestros cines de Bilbao, dije que no tenemos demasiados y estaba lleno. Raro para un cine aquí en Bilbao, cuando aquí es difícil que se llenen las salas. Se ha perdido bastante cultura cinéfila. Me imagino que es por los precios, ya sabéis. Y bueno, aparte de estar bastante llena la sala, no repleta, pero sí bastante llena, costó que la gente al final arrancara en aplausos. Pero yo creo que, no sé si porque la gente estaba en shock o qué, pero al final hubo unos tímidos aplausos y ya. Pero también esto yo creo que viene acorde con la polémica. Pero bueno, en mi caso ha sido bastante plano. No he tenido ese increchendo que acusa a la gente. Hay gente que le acusa de que el principio es muy, muy aburrido y que la primera hora no pasa nada. A mí no me pasó. Yo lo disfruté desde el principio. Toda la historia la disfruté desde el principio hasta el final. El increchendo se transforma en cúspide en los últimos 40 minutos de película, pero yo no noté ese inicio tan, tan lento, que sí que es bastante más despacio de lo que nos tenían acostumbrados en Star Wars, puede ser, pero yo, claro, no sé, yo creo que iba ya convencido de quién era este director y que iba a imprimir algo de su carácter en la película, y evidentemente Gareth Edwards ya lo hizo en Godzilla, y siendo una película de Godzilla, casi no salía Godzilla, y era bastante, se tomaba su tiempo, ¿no?, para hablar de ello. Pues me imaginaba que aquí sería más o menos parecido, pero pero evidentemente mostrado otro rato la esencia de Star Wars. No se la podía guardar como se guardó ese Godzilla durante más de una hora de película. Y pues nada, yo creo que una vez explicado esto vamos a meternos en harina, pero no sin antes hacer una pequeña pausa para poner la cuña y volvemos en un periquete. Estamos aquí mismo. Lento pero incesante. El tiempo se acerca, las luces centellean, los micros restallan, el público se acerca y la guarida abre sus puertas. Aquí todo vale, no existe lugar para la derrota. Todo el mundo gana y todo el mundo es fuerte. La belleza de un simple hálito de esperanza no quedará jamás en vano. Porque es aquí donde el sueño juega su mejor baza. Es aquí donde siempre tendrás una mano. Juntos venceremos, porque no os negaremos que en las aventuras las almas se quiebran, pero aquí no. Aquí los viejos de dientes sudorosos también tiemblan. Poneos cómodos, abrid vuestra mente, sed libres de la tiranía y conquistaremos una vida tras otra, porque venimos de las estrellas. Bien, pues vamos a ir con la película, vamos a analizar los tres actos, tampoco demasiado concienzudamente, eso sí. Como hay presentación de personajes, pues bueno, algún personaje vamos a presentar. Sobre todo vamos a presentar a su director, que el director es Gareth Edwards, como hemos hablado ya, director de Monsters, Godzilla y ahora Rogue One. No es que haya hecho muchas películas, ha sido, si no estoy equivocado, ha estado siempre ahí en efectos especiales, trabajando para efectos especiales de algunas películas y algunos documentales. Es guionista de sus películas, bueno, de su película Monster, y bueno, yo creo que era una apuesta bastante arriesgada para una película de Star Wars, un director completamente desconocido, un director que viene de lo que sería de este movimiento indie, aunque con efectos especiales, porque Monsters, pese a ser una película intimista, teníamos unos monstruos gigantes durante toda la película que aparecían por allí. Y bueno, pues yo sí que veo que fue arriesgada esta apuesta, aunque para mí acertada dentro de las posibilidades que le han dejado, porque parece ser que de lo que vemos en pantalla a lo que había imaginado él o rodado él, creo que hay una distancia bastante grande. No sé qué opináis, si tenéis alguna información sobre ello, chicos. Venga, por ejemplo, Ricardo. Bueno, la verdad es que ha hecho muy poquitas cosas. Gareth Edwards, lo que ha hecho, pues a mí sí me ha gustado, la de Monster me gustó, me pareció una ópera prima interesante, un planteamiento interesante. Y la verdad es que es bastante joven. Para ser una franquicia, bueno, o algo relacionado con Star Wars, pensábamos que Abrams, alguno dijo que era un poquito joven para ser un director de Star Wars, pero que ya tenía mucha trayectoria, por supuesto, pero es que Gareth Edwards, con lo poquito que ha hecho y tan joven, sorprende, sorprende, sorprende. Pero, no sé, la verdad es que es un salto con muy grande respecto a las anteriores películas. La verdad es que me ha sorprendido mucho, mucho, mucho. Pero vamos, poco más se puede decir, ¿eh? Eso yo creo que le ha venido bastante bien, entre comillas, al espíritu. Dani, cuéntanos, ¿tienes algo para...? Bueno, lo que yo sí puedo añadir es que yo estuve en la Star Wars Celebration, que se celebró en verano en Londres, donde se hizo un poco de introducción a Rogue One. No mucho, pero sí que tanto eso, mostrando nuevos trailers y demás. Y sí que comentó Gareth Edwards cuando se le preguntó: oye, ¿y tú eres fan de Star Wars? Y dijo: mira, yo tenía un VHS que desgasté del uso. O sea, y de hecho ahora mismo estoy aquí, estoy hablando con vosotros en este panel. Pero es que yo soy uno de vosotros, o sea, es que me siento raro estando aquí. Yo soy un fan. Entonces, de hecho, es más, me voy a bajar para sentirme uno de vosotros. Se bajó del panel. Dijo: mira, ahora me siento más en mi salsa. Y luego también hubo un panel de cómo se hizo el episodio 7 y demás. Y también luego hubo turno de preguntas, no estaba él en principio. Y de repente pues hay un soldado imperial que le hace una pregunta y no se lo entiende. Y le dice: oye, ¿te puedes quitar el casco que no se te entiende? Se lo quita y era Gareth Edwards. Y diciendo: hola, soy yo, sí, bueno, perdón por la coña y tal, pero me apetecía hacerlo y demás. O sea, es un tío que puede que haya hecho poquillas cosas. De hecho, tengo que decir que a mí Monsters no me convenció en cuanto a historia y demás. O sea, visualmente sí, pero la historia no. Godzilla ya me pareció más interesante. Y sí, como dicen allí, era bastante arriesgado. Pero no sé, también se vio arriesgado a... Ay, no me sale el nombre. El que dirigió Jurassic World. Que también dirigió, solamente había dirigido una peli también intimista de viajes en el tiempo y demás, y también apostaron por él. Sí, Colin Trevorrow, el que dirigió, sí. Esta, la de... os lo diré. Sí, la tengo en la punta de la lengua. Sí, la peli está de No Safety Guaranteed. Eso es, seguridad no garantizada, correcto. Eso, y también tú la ves, y es una peli bastante pequeñita, muy de autor, pero no sé, debe ser que es gente joven que dirige bien y los grandes ejecutivos dicen: pues mira, vamos a apostar por él. Hombre, sí, se habla también de pues la facilidad a la hora de manipularlos, aunque yo creo que no. Entre comillas puede ser eso, pero sí que es verdad que cuanto menos conocido, me da que les dejan imprimir más su carácter, porque yo aquí veo más de Edwards que vi de Abrams en el episodio 7. No digo que no viera a Abrams en el episodio 7, porque sí se ve en la manera de filmar, pero no en la manera de contar la historia. Aquí no sé cuánto de Gareth Edwards hay, porque es que ha habido tantas manos metiendo en el montaje final que a saber lo que estamos viendo. Igual no es la visión de nadie al final. Sí, claro, con pelis de este calibre supongo que hay 8.000 directivos y creativos y tal que lo tienen que controlar todo. O sea, que Gareth Edwards se limite a dirigir, pero que no ponga mucha creatividad de su parte, que eso ya lo tenemos que controlar. Entonces supongo que, o sea, él estará sí que pondrá su granito de arena, pero habrá buena parte que no será cosa suya porque no tendrá control sobre ello. Yo no voy a quitar el mérito a Gareth Edwards de lo que estamos viendo en pantalla, en ningún momento se lo voy a quitar, pero sí creo que es fácil decir en este caso que esta película sí ha sido de producción, de producto o lo que sea, como en muchas otras ocasiones, pues ha salido bien. No sabemos cómo, pero ha salido bien. Vamos. ¿Alguien más quiere opinar? Creo que falta Carlos por aquí. Cuéntame. Bueno, lo que yo he leído acerca del director es de que, como dicen, si es un fan de Star Wars, y creo que en lo referente a la película de VHS, en una entrevista que le hicieron, él comenta de que se la prestó un vecino. Se la prestó un vecino y nunca devolvió la copia. Y cuando le preguntaron cuántas veces vio la película, dice que cree más o menos 300 veces. So, ya entiendes por qué el VHS se desgastó. Y entonces, recurriendo a otra información que había leído acerca de él, en una pregunta que le hacen es, ¿cuál es tu momento o un personaje favorito de la saga que ya está y todas las películas que ya están? Y él se refirió al momento en el episodio 4, cuando Luke está viendo los dos soles. Le dice que le gustó tanto porque la mirada de Luke viendo hacia el horizonte le decía a él que la vida era una aventura, que tenían que seguir. Y cuando Luke mira hacia arriba, él pensó que Luke estaba decidido a decir, ok, estoy listo, voy a hacer mi viaje, voy a hacer esta aventura. Entonces también cuenta de que cuando tenía 30 años, él fue con su novia a ese mismo lugar, exactamente donde estaba Luke, y vio el horizonte, esperando que algo mágico pasara. Entonces su viaje de vuelta, la novia que entonces tenía le dijo, bueno, lo has hecho. No creo que nada pueda competir con este momento. Cuando cumplas 40, no lo vas a topar. Y dijo él, bueno, ahora tengo 40, ya estoy rodando Rogue One. Pero ¿cómo da vuelta la vida? Pues sí, la verdad es que esa anécdota es bastante interesante, premonitorio. Y creo que bueno, ahora puede estar por satisfecho por haber hecho ese viajecito. Le ha salido bien. Y a pesar también de que tiene su experiencia en efectos visuales, también encontré información de que Peter Jackson llegó a ir al set cuando estaban a punto de grabar una escena que incluía un U-Wing. Uh-huh. Pero como lo están haciendo totalmente con una grúa, manteniéndolo en el aire, y llegó Peter Jackson y pensaron que iba a ser algo rápido, tomar 15 minutos, toma la escena, vamos a seguir a la siguiente escena, pero tuvieron un poquito de problemas. Después de una hora, Peter Jackson lo ve y le dice, ¿qué tal si mejor lo haces en la computadora? Lo dijo como tono de broma, dice él. Sí, pero lo increíble, y esas son sus palabras, lo increíble de Star Wars es que se siente real. Y para conseguir ese sentimiento, hay que grabar lo más que se pueda frente a una cámara. Dice, no, las cosas se pueden hacer fantásticas, pero no hay nada mejor que lo real. De hecho, es eso, yo que me dedico a los efectos, es una de las cosas que se dicen. Si tienes el presupuesto, si puedes hacer algo real, siempre, siempre, siempre hazlo real. Luego ya, si puedes arreglarlo o modificarlo con efectos si es necesario. Pero es que si lo haces todo digital se va a notar. Al final vas a acabar haciendo dibujos animados en peli real y no cuadra. Entonces, si puedes hacer algo real, pues siempre hazlo real. Y lo que no puedas, obviamente, una nave espacial explotando, pues no puede ser real. Entonces, eso ya lo haces por ordenador. Pero luego hay pelis como Mad Max, por ejemplo, que funciona muy bien, porque la mayoría de las carreras son reales y de las colisiones y demás. Luego, si metes un tornado, pues el tornado tiene que ser digital, pero todo lo demás pues funciona porque se nota. O sea, son pequeños detalles, pero el ojo lo ve. Entonces, Gareth Edwards, que seguramente que ha trabajado de efectos antes, pues lo sabía. Entonces, bien por él. Claro, es que también decirle a un director, de director a director, ¿no? En plan, así, hazlo digital, cuando él ha trabajado mucho con efectos especiales, al final, ¿quién va a tener más experiencia? Peter, déjale a la gente trabajar tranquila. De hecho, una de las críticas que le dijo Viggo Mortensen a, bueno, no a Peter Jackson, sino del Hobbit, dijo que no le gustaba que los orcos fueran todos digitales, que él cuando rodó El Señor de los Anillos le gustaba que fueran reales, que luego se nota, y luego tú ves El Hobbit y dices, están digitales, están muy bien hechos, eso sí, pero sabes que están hechos por ordenador. Y hay algo ahí que no cuadra del todo. Uy, eso de que todos sean digitales, ya os voy a dar una leche. que hay más orcos no digitales que digitales. Me cago en la leche. Ya, pero por ejemplo, el malo, sí, Azog es digital completamente, sí. Y entonces, claro, o yo qué sé, o el duende este de la papada gigante. Entonces, no sé. Bueno, vamos a ver quién más queda para comentar sobre el director. Jaken, ¿estás tú por ahí? ¿Sí? Sí, que me había caído hace un ratillo, pero ya estoy por aquí otra vez. Cuéntame. Pues, bueno, del director este solo he visto la película de Godzilla y la de Monsters esta que hablabais antes, estuve mirando por aquí, pero no la he visto. Sé que es independiente. Y, bueno, como habláis vosotros, ¿no? Pienso que es arriesgado, arriesgado y no arriesgado, porque si nos fijamos, muchas veces cogen a gente que no tiene mucha experiencia ni mucho bagaje en el cine para un taquillazo como puede ser Rogue One, ¿no? Y que sí, que puede ser manipulable, pero si a lo mejor metemos a un Spielberg a hacer Rogue One, pues ya nos podemos meter en una guerrita entre, por ejemplo, Disney y el señor Spielberg, ¿no? Aunque tengan a la productora, ¿no? A la Kathleen esta, que siendo la jefa de Lucasfilm, se metió mucho en producciones con Spielberg y gente que tiene mucho poder. Y a lo mejor un director que sea bueno, pero que no tenga tanto poder, le pueden dar hasta más margen de maniobra a la hora de hacer la película. Dejarlo a ver cómo hace él, sobre todo siendo un spin-off que, hombre, aunque sí está dentro de la saga y se esperaba bastante de la película, pues vamos a ponerlo como una cosa, entre comillas, menor, ¿vale? Y lo que tiene ahora este Gareth Edwards, pues que le va a quedar la siguiente película, se la van a mirar con lupa. Es el problema que tienen este tipo de cosas, ¿no? Que te dan una peli que sabes que la va a ver mucha gente, tienes poco rodaje y entonces te la juegas. Si te sale bien, lo has hecho cojonudamente y tienes ya el camino hecho, y como te salga mal, te defenestran, vamos, te quedas a hacer videoclips, como quien dice, ¿no? ¿Y tú cómo crees que le ha salido? ¿Te ha gustado a ti, personalmente? A mí me ha gustado, sí, me ha gustado. Me ha gustado de principio a fin. Sí que ya, como decía antes, fue de menos a más, pero sí que los escenarios escogidos, la trama, que a lo mejor sí que se excedió un poco en la presentación de personajes, pero era necesario. Yo creo que era necesario porque yo, por ejemplo, soy fan de la saga, pero no soy de cómics, no soy de novelas gráficas. El universo expandido lo tengo muy verde. Y me entero que sale gente del universo expandido, aunque habían dicho que el universo expandido ya no existía, que tal. Pero bueno, tienes que ir presentando personaje por personaje para saber quiénes son. Porque yo no conocía, o sea, de la familia de Jyn Erso, del padre, todos, yo no los conocía. Yo me quedaba con las películas que hay, las siete películas, digamos, canon, y de esto no sabía nada. Con lo cual, sí que, aunque fuera excedido en la presentación del personaje, yo lo agradezco. Aunque sí que varíe también la velocidad de la película, que se haga un poquito más lenta. Yo creo que al final, para la gente como yo, que no tenemos tanta idea del universo alrededor de las películas, pues lo vamos a agradecer. De acuerdo, pues vamos a ir con los actores. Vamos primero rápidamente con Felicity Jones, una chica que, bueno, pues la estamos viendo últimamente en bastantes cosillas, como Inferno, Un monstruo viene a verme y La teoría del todo, aunque, bueno, pues ha empezado tímidamente, ahora mismo está rompiendo. Opiniones, chicos, quiero saber vuestras opiniones. ¿Qué tal lo ha hecho esta chica, esta Jyn Erso? Así que empezamos contigo mismo, Jaken, cuéntame. Bueno, pues Felicity Jones, yo pienso que lo hizo muy bien. Yo solamente la había visto en La teoría del todo y aquí en esta película, pues como ya hicieron en la anterior, ¿no? En el episodio 7, cogen a otra chica para ser la heroína de la película y lo hace muy bien. Desde el principio, siente edad de niña, que es la única que hace lo que tiene que hacer, esconderse, no como la madre, que bueno, ya cuando pasemos después a la sinopsis de la peli, ¿no? Pero bueno, después ella coge las riendas de la misión, se embarca en la aventura y lo hace muy bien. Es la única que tiene junto, bueno, con Jolín, que no me sale el nombre, con Diego Luna, y entre los dos hacen un tándem que resultó divertido y tiene su cosa. La chica lo hace muy bien. Yo espero que le dé más papeles como este y que le dejen interpretar bien, hasta ver hasta dónde puede llegar la chiquilla. Creo que ha sido una buena elección. Ricardo. Pues sí, yo creo que también es una buena elección. Es cierto que tiene, para la gente, he escuchado algún comentario que la gente que no está muy metida en el mundo de Star Wars la compara mucho a Rey con el episodio 7. Claro. Tiene cierto aire de niña, cierto aire de, con ese pelo, esa cara redondita, esa timidez al principio, aunque le falta quizás la fuerza que tiene Rey, ¿no? Yo creo que Rey tiene mucha más presencia en la pantalla. Jim está un poquito más comedida en ese sentido. Pero bueno, la historia, que por supuesto, es que es completamente diferente. Y creo que su actuación está bastante bien. A mí personalmente los actores de esta entrega no me han llenado mucho al principio. No he llegado a empatizar del todo. Me han gustado mucho, pero me ha faltado un puntito para llegar a conocerles un poco mejor, un poco más, de más carácter, pero sin embargo, o sea, pero las actuaciones de luego están muy bien, están en su justa medida, y va de menos a más, por supuesto, desde una niña asustada hasta una heroína final. Mi opinión es que no hay casi desarrollo de personajes, no hay evolución de personajes, tal y como empiezan casi acaban. O sea, sí, para mí el que más evoluciona en este sentido es el androide KS2, porque realmente es el único que acaba incluso consiguiendo un arma y se lo pasa a pipa pegando tiros, ¿no? Y empieza todo como muy serio y muy cínico. El resto es que tal y como empiezan, acaban, no hay una evolución. Lo que me tira un poco del personaje de Felicity Jones es que, bueno, que sí que tiene evolución, pero es como muy rápida, que pasa de una cosa a otra sin apenas pasar tiempo, que dices... Quizá debería haber habido un poco más de transición, pero... Sí, por eso, no hay desarrollo, a eso me refería. También siendo una peli con tantos personajes, teniendo que contar tanto, a lo mejor es que no daba mucho tiempo. Sí, es una película muy coral al final, sí. Dani, tú ya que has opinado, nos queda Carlos. Ah, pues yo opino que ella lo hace muy bien, lo hace tremendamente, me gusta mucho cómo está en la pantalla. Estaba viendo también las otras tres actrices que hicieron el casting para la película, y de todas ellas, de las cuatro, es la que más o menos me convence más. Estaba Tatiana Maslany, Rooney Mara y Kate Mara, que es la que estuvo en la última película de Los Cuatro Fantásticos, creo, y también en House of Cards. Yo también creo que no hay mucha evolución en los personajes, pero creo que la película nos pone en situación de que estos personajes ya pasaron por muchas cosas que los ha forjado a las personas que son hasta ese momento en la película. Entonces la película solo nos lleva lo que ya han aprendido, todo lo que han estado ellos pasando, enfocados en una sola meta. Y me gusta porque se lo creo en toda la película. Me gustó mucho cómo interactuaban con otros personajes y la intensidad que le metió a su propio personaje. Uh-huh. Sí, la verdad es que yo voy a opinar. Ya creo que los actores en general están bien. Felicity Jones la veo espectacular, pese a que la gente diga lo que diga. Porque ella está muy bien. Ella resuelve muchos papeles de acción. Ella resuelve muchos primeros planos. Y vuelvo a repetir que no es una chica que haya sido, de momento, ha tenido demasiado protagonismo en sus películas. Ahora ya sí, en estos últimos, en este último año, más bien, desde La Teoría del Todo hasta ahora, sí que ya está más reconocida. Pero yo no creo que sea ella más que su personaje. Su personaje le veo más, en ese sentido, deslavazado y desdibujado, y eso que es el que más se presenta, el que más se desarrolla, en teoría, desde pequeña hasta mayor, ¿no? Pero sí que es verdad que el tono de ella no cambia. Es una rebelde antes de ser rebelde. Y ya no solo eso, sino voy a opinar sobre una de las opciones de casting, que es Tatiana Maslany, que creo que hubiera sido una gran Jyn Erso también. No digo que hubiera sido mejor, pero sí que es verdad que Tatiana Maslany viene de Orphan Black, hace en ese papel, en esa serie, como 7 u 8 caracteres completamente diferentes, y creo que el de chica aventurera, chica de tía dura, etc., lo hubiera abordado. No digo que esté mal hecho el casting, pero aquí Tatiana Maslany me hubiera gustado verla porque hubiera dado un salto al cine que quiero verle, porque recientemente ha ganado, si no estoy equivocado, algún premio acerca de Orphan Black. No estoy exactamente enterado de cuál, pero creo que lo hubiera hecho bastante bien. Vamos con el siguiente actor, que es Diego Luna, que pues bueno, vamos a ver qué le ha gustado, qué no le ha gustado a mis compañeros. ¿Qué tengo por aquí? Empieza tú, Carlos. Ah, pues Diego Luna, pues es un actor que lo he visto en muchas películas. Cuando me enteré la primera vez que Diego Luna iba a estar en la película, pues para mí, como hispano parlante, pues para mí era un orgullo. Y aparte, porque soy mexicano y él es mexicano, era un doble orgullo. Pero sí creo que Diego Luna está mal, porque él dijo que era el mexicano con más suerte por estar en Star Wars, y creo que soy yo el mexicano con más suerte por estar aquí en la Guardia de DC. Eso lo voy a decir. Sé que en muchas películas le ponen mucho énfasis en todos sus personajes. Me gusta mucho cómo actúa, cómo lo hace, y nada más que al principio de la película no le creí su personaje, al final sí, pero creo que igual como Felicity Jones no tiene mucha evolución, solo es lo que él ya sabe, dirigido hacia una meta en común, y lo logra y lo aborda, y estoy muy contento por su participación en la película. Vamos con Dani. Pues bueno, a Diego Luna tampoco lo conocía de mucho, pues, salvo quizá de Y tu mamá también. Y en cuanto a elección, bueno, la verdad es que ha sido bastante multiétnica o multilingüista o multi mucho esta peli. Y me ha parecido bastante bien que fuera un actor mexicano como el segundo de a bordo. Y en cuanto a su personaje, la verdad es que me pareció correcto. O sea, yo sé de gente que también lo dice, no, es un mal Han Solo. Y dices, no tiene nada que ver. O sea, Han Solo además tiene en el episodio 4 el soy malo, y no me importa nada, y luego soy el bueno y salvo a todo el mundo con el arco milenario en el último momento. Y aquí, ¿no? O sea, es un rebelde desde el principio y va a cumplir su misión. O sea, también tiene un pequeño, sí, tengo que hacer algo malo, pero quizá no, o sea que todavía no vamos a hablar de ello, ya hablaremos de ello, pero me pareció bien, o sea, a mí me gustó su personaje, tampoco lo veo eso, me pareció el personaje como de la repolla, pero me pareció bastante correcto para esta saga. Mira, has dado dos claves sobre críticas a este personaje que me parecen bastante desacertadas en términos generales sobre lo que dice la gente, lo mismo que has dicho tú. Primero, que es un mal Han Solo. No sé qué película has visto. No, digo por ti, no lo digo por ti, efectivamente lo digo en tercera persona. No sé qué película has visto, porque de contrabandista tiene cero este chico, Cassian Andor. Lo que tiene es de rebelde, de guerrillero, de persona que tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Porque hay momentos en los que vemos incluso matando a inocentes. O de los buenos, más bien, ¿no? En este sentido. A gente de Sao Guerrera. Y luego confiesa que ha tenido que hacer cosas que no le gustan. Cosas que Han Solo, pues, si lo hubiera hecho, le hubiera importado un pimiento, porque era un contrabandista y es, pues eso, ególatra. Y luego el apartado multicultural. Estamos hablando de una película, entre comillas, de guerra, de Star Wars. Si nos vamos al mismo género bélico, vemos que en todas las películas bélicas hay multicultural, o sea, es multicultural porque normalmente es lo que suele ocurrir, ¿no? Que las primeras filas suelen ser de los inmigrantes. Es así, lo queramos o no, en la historia de la guerra, las primeras filas han ido, pues, a la gente inmigrante de las zonas de conflicto, ¿no? Sobre todo para los americanos, en este sentido. No sé si estás de acuerdo conmigo, Carlos, pero creo que ha sido siempre así. Yo creo que estás muy, muy de acuerdo. Una cosa que los personajes, los actores estaban diciendo en una entrevista es de que les gustó mucho la diversidad de los actores y la gente del casting. Y esto es algo que hizo muy buena química entre todos ellos, porque eran gente de diferentes lugares, de diferentes backgrounds, y eso les hizo mucha mímica y compartían muchas cosas distintas. Sí. Pero lo que tú dices es acertadamente, sí, en muchas guerras, en muchos conflictos, los primeros son las minorías. Exactamente, las minorías. Y yo creo que realmente no está en detrimento de ninguna película el que sea multicultural. Yo estoy un poco cansado ya de oír lo mismo de siempre, de que hay que meter esto para las minorías, para que vayan a acercarse a las minorías. Puede ser o no puede ser acertado o no acertado, pero creo que como argumento para defenestrar una película me parece absurdo, sinceramente. Si el actor es bueno, que más da que sea negro, blanco, chino o lo que sea, como las polémicas que estamos teniendo últimamente de que si van a cambiar al personaje de la Torre Oscura y va a ser Idris Elba el personaje principal, etc. Y hay muchos ejemplos al respecto últimamente y creo que no está muy acertada la crítica en ese sentido. No veo que sea un argumento para defender una película. Bueno, pues abiertos estos dos melones. No quiero que nos metamos en este debate porque no tenemos demasiado tiempo y vamos a ir a lo siguiente, que es que me opine Jaken sobre Diego Luna. Bien, pues Diego Luna, yo me gusta este personaje. Además es la primera bofetada que te llevas cuando ves la película, ¿no? Porque mira que en estas pelis de Star Wars escuchaba antes a micro cerrado, ¿no? Que no hay sangre, no hay tal, ¿no? Solamente en el episodio 4 creo recordar que comentasteis. Pero vemos que este Cassian Andor pues está metido en la causa y va a hacer lo que tenga que hacer. Y si se tiene que quitar a alguien del medio, se lo va a quitar. Cuando estamos aquí en el área comercial en el anillo de Cathrin, que encuentra allí al confidente que le dice que, bueno, que le dice cuenta lo que le cuenta, aparecen allí un Stormtrooper y como este hombre, el pobre confidente, va medio lisiado, que tiene un brazo ahí, un cabestrillo, no se va a poder escapar, entonces para que no hable, coge el tío y dice, tranquilo, que no pasa nada, paf, se lo palilla allí delante, sin ningún tipo de miramiento, y dices tú, coño, aquí ya no andamos con paños calientes, o sea, te lo vamos a mostrar. No te voy a mostrar una violencia exagerada, pero sí te vamos a mostrar que yo, siendo Disney, no sabía cómo iban a hacerlo así, si iban a ponerlo más blanquito, no, si hay que meter caña, se mete caña y listo. De hecho, después más adelante en la película vemos que hay una explosión y salen pues 30 Stormtroopers volando, pues si tienen que salir volando por la fuerza de la explosión, pues salen volando, ¿no? La violencia un poquito velada, ¿no? Pero, pues, también vamos a pensar que es para todos los públicos, pero sí que, por ejemplo, en el personaje de Cassian Andor, sí que se ve un tío que es rebelde, no es un Han Solo, yo no lo comparo a Han Solo tampoco, como bien decís, es un personaje totalmente distinto y no tiene por qué compararse con Han Solo. Los únicos personajes que puedes comparar son los que van a aparecer comunes a otras películas. Estos son personajes uh-huh. nuevos y no tienen por qué hacer ningún papel de otro. Cada uno tiene su papel, que se llame como se llame, pero comparar a Felicity Jones con Rey, vamos, con el personaje del episodio 7, o a Cassian con un Han Solo, no son ni personajes, ni son los mismos personajes, ni hacen lo mismo, son personajes que están en otras situaciones y en otras causas, con lo cual, mientras esté bien interpretado, y yo pienso que sí, que está bien interpretado por Diego Luna. Sí, por Diego Luna, y sí, me ha gustado la elección del personaje, me da igual que sea mexicano, que sea chino, que sea japonés, que sea, si mientras el tío me convenza que empatice yo con él, con lo que está haciendo, que es otra cosa que también es importante a la hora de que te guste un personaje. Si no empatizas con él, ya empezamos mal. Entonces, si él consigue meterme en el papel que está haciendo, pues a mí me lo ha conseguido. O sea, yo se lo compro. Le compro el papel de Cassian Andor, vamos. Sí, a mí me gusta el personaje de Diego Luna. Vamos con Ricardo. Bueno, pues yo quizás Cassian he empatizado un poquito menos con él, ¿vale? Me hubiera gustado, no sé, un poquito más de él. Sí es cierto que está muy bien en muchas escenas, tiene profundidad, tiene mala leche, tiene ese punto de no conflicto interior, cumple órdenes, las cumple a rajatabla y si tiene que matar, mata, sin ningún problema. Tiene su puntito final, digamos, de ser humano, ¿no? Esa mirada diciendo hasta aquí, ¿no? Hasta aquí hemos llegado y aquí estamos. Y creo que la interpretación de Luna es muy buena. Pero me hubiera gustado un poco más de desarrollo de personaje, un poquito más de profundidad, un poquito más de toquecillo, no sé, Y luego las comparaciones, como estábamos diciendo, creo que es que Star Wars son muchas películas y son tantos años con ellos que es que todo el mundo va a comparar en algún momento, en algún punto. Todo el mundo va a decir que el robot es un C-3PO. Todo el mundo va a decir que Felicity es un poco la Rey, un poco el Luke. Diego Luna, pues un poco el Han Solo. Pero yo creo que lo están comparando por el hecho de decir que hay una serie de personajes y que esa serie de personajes cumplen sus papeles y tiene su historia y tiene su desarrollo, pero siempre vamos a tener que comparar un poquito con las demás películas. Si fuera solo esta, pues sería solo esta película, pero siempre al final la gente compara, desgraciadamente compara. A mí me ha convencido de alguna, me hubiera gustado un poquito más, pero es que en general el desarrollo de los personajes o la profundidad de los personajes se me queda un poco corta, pero todos cumplen su papel, todos cumplen su función. Y creo que lo hacen bastante, bastante bien. Yo estoy bastante de acuerdo contigo, Ricardo. El problema es este. El problema es la empatía con el espectador. No. Sí, yo creo que es el problema del montaje final. No puedo hablar ni que sea del director ni del guión, porque, bueno, el guión es el que nos ha mostrado al final. Y sí que el desarrollo deja bastante que desear, pero se acusa también acerca de la química entre Diego Luna y Felicity Jones, cuando no creo que deba haber demasiada química entre ellos, ya que durante la mitad de la película Diego Luna le está ocultando un secreto. Es difícil empatizar con una persona con la que te tienes que limitar gracias o debido a un secreto que tienes que ocultar. No eres el mismo cuando eres libre de secretismos, no eres el mismo que cuando tienes un secreto en este sentido, que es que voy a matar a tu padre, voy a empatizar contigo un montón, para luego cuando lo mate, pues imagínate lo que me puede pasar, ¿no? Que al final acaba. De hecho, Ina, sí. Que te interrumpa, hay una frase que lo dice todo, ¿no? Confianza mutua. Sí, sí, efectivamente. Entonces, creo que química en este sentido no creo que debiera de haber. Creo que está bien quitarle la química que pudieran tener o no tener, y no es necesaria en este sentido. Creo que con quien más tienen química todos los personajes en general es con Alan Tudyk. Aparte de por ser un gran actor, tiene un buen personaje fácil para que la gente empatice con él y para que haya una visibilidad de química. Todos, hasta el más secundario, con él, ¿no? Cualquiera que cruza una palabra con él es como que resalta en pantalla. Me parece que ahora vamos a hablar de él, Alan Tudyk, un actor que lo hemos visto en innumerables películas como secundario. Su papel más reconocible es el de Serenity o Firefly, como capitán de la nave del Firefly y de la nave Serenity. Y realmente me parece que es un actor que cae muy bien a todo el mundo. Es fácil encariñarse con él en la vida real, o sea que la gente cada vez que trabaja con él pues se lleva a un amigo. Y aquí como personaje pues le han elegido un personaje que es que le va como perfecto, ¿no? Es un robot cínico, es un robot que tiene trastocada la personalidad. Es un robot que traspasa la pantalla y que en reglas generales ha sido el personaje que más ha calado hondo con otro que vamos a presentar un poquito más tarde. Creo que es el personaje que más hondo ha calado entre el público, que es este androide K2SO, bastante más complicado de decir de cualquiera de los otros que nos han presentado hasta ahora. Vamos con la opinión precisamente de Ricardo. Pues sí, la verdad es que estamos otra vez con las comparativas, aunque no se debe comparar porque cada uno tiene eso. Pero cierto, tiene unos aires a C-3PO. Llena muchísimo la pantalla, su presencia es casi omnipresente. Es un poco, por supuesto, el contrapunto irónico y divertido con sus chascarrillos a lo largo de toda la película. Tiene un desarrollo fantástico. O sea, lo presentan como diciendo, bueno, a ver, este personaje llega así de repente como algo malo, luego te das enseguida cuenta de que, uff, es que no es malo, es que es de los buenos, pero está un poquito, no loco, pero sí un poquito diciendo, bueno, tiene unas ideas muy curiosas, muy, muy diferentes. Y su presencia impone mucho, es un robot muy grande y visualmente muy del estilo del Imperio. Oscuro, poderoso, pero luego tiene su vocecita y tiene su alma, ¿no? Tiene su alma. Es lo que pasa cuando a los robots no se les limpia la memoria de vez en cuando. Que desarrollan su personalidad. Tiene mucha personalidad, mucha presencia, y desde luego su evolución hasta el final es realmente fantástica. Es fantástica. Y como bien dices, Asier, le da pie y le da a otros personajes sus momentos más espectaculares. Bueno, muy bueno. Esa es la que me ha gustado mucho. Y desgraciadamente hay que compararlo con los otros robots de la saga. O sea, el CPO, su BB-8 y demás. Es el robot de Star Wars. Y los robots en Star Wars tienen mucha presencia. Mucha presencia. Si no estoy muy equivocado, creo que es el primer robot de combate como protagonista, ¿no? Entonces aquí es otro valor añadido al respecto, que es el primer, entre comillas, robot guerrero que tenemos aquí, el que más estopa parte y que mete caña, ¿no? Es como, sí, sí. Yo sinceramente, si hubiera que compararlo con algún personaje, lo compararía con Chewbacca, más que con otro, sinceramente. No sé si... Sí, en presencia sí. Vale, pues vamos con el siguiente que tenemos por aquí, Jaken. Bueno, pues el robot, yo, si lo tengo que comparar con alguien así conocido y tal, pues yo lo compararía casi con Sheldon Cooper, ¿no? Porque es un personaje que no miente, está reprogramado para que diga lo que tiene que decir. Entonces, como dice, cuando os acordáis del detalle del disparo de la chica, dice, espero que supieras que no era yo, ¿no? Y dice, sí, o sea, tiene unas salidas, pero las dice como porque lo está pensando de verdad, no está haciendo ningún chiste, ningún chascarrillo. Pasa que la situación en la que está metido todas las conversaciones con el robot, pues parece que son tan, en plan, joder, es claro, lo dice como lo piensa y parece que está como en plan irónico, ¿no? El robot es así, está programado para ser de esa manera y la situación la lleva a que parezca cómico, cuando en realidad no lo es. Él hace simplemente lo que tiene que hacer. De hecho, descubre cuatro cosas en algún momento que esto, pues no está mintiendo, es decir, simplemente no puede mentir. Yo no lo compararía con C-3PO, porque claro, tampoco es un robot. Aunque a mí me costó cogerle el truco a este, porque tiene una cara que no estaba acostumbrado. De hecho, si vemos los androides de las películas anteriores, del episodio 1, 2 y 3, son totalmente diferentes a este, no tiene nada que ver, aun siendo un droide imperial. Entonces, bueno, lo ves y le vas cogiendo el truco y cuando ya le tienes el truco pillado, pues sí, te hace gracia porque estás metiendo en situaciones en las que el pobre sale como sale y siempre diciendo la verdad, además, aunque duela muchas veces. Un androide divertido y sí que evoluciona bastante bien hasta el final, acaba muy heroico todo con este robot y es bastante divertido, sí que es verdad. A mi hijo le encantó, se rió con él muchísimo. Vamos a ver, cuidado que rozamos los spoilers. Sí, ya intento morderme la lengua, pero para explicar alguna cosa, para que se entienda lo que quiero decir, a veces tienes que meterte en... Sí, en terreno pantanoso. Lo digo porque estamos en zona no spoilers, chicos, así que cuidadito. Venga, vamos con... ¿Quién falta por aquí? Creo que Dani, cuéntame. Pues bueno, es un personaje que a mí me encantó. Cabe decir, no sé si os acordáis o si lo sabe la gente, que él ya hizo de robot en Yo Robot. Fue el personaje de Sony. Es cierto. Entonces ya debe de tener algo de experiencia como miembro robótico. Y como personaje, no sé, a mí me encantó. Como se dice, no es comparar con C-3PO, pero sí que hizo algún guiño a C-3PO cuando dijo, ¿sabéis las posibilidades que hay para tal? Y dice, eso es algo muy de C-3PO. O me suena claro. que hay un momento donde dice, tengo un mal presentimiento sobre... No termines esa frase. O sea, son guiños. Totalmente. Sí, tiene muchos guiños. Por eso lo he comparado. Sí, pero no es un C-3PO, es simplemente pues un nuevo robot. Y la verdad es que no había pensado en Sheldon Cooper, pero la verdad es que tiene mucho de Sheldon Cooper, lo de ser tan honesto. Sí. Y gracias a su honestidad... pues meter algún alivio cómico, rollo, no sé, sí, que tengo que cuidar de ti, que parece muy, oh, no, es que me lo ha dicho este, vale. Sí, sí. Entonces es un poco el alivio cómico, pero también tiene su fortaleza, o sea, es un personaje que la verdad no me esperaba más bien el típico robot de compañía, y la verdad es que tiene mucha presencia y bastante más importancia de la que me esperaba. De hecho, me sorprendió bastante, la verdad. Sí, no, es un robot sin filtros. Le han quitado todos los filtros del mundo. Vamos con... ¿quién falta? ¿Yo? Venga, mismamente. Ok. Mi impresión, primeramente, como el actor Alan Tudyk, me gusta mucho cómo actúa, me gusta mucho cómo hace comedia. Él dice en una entrevista que tuvo que improvisar bastante, y muchas de las cosas que improvisó no pasaron, que iban a llegar a la película. Pero durante toda la película hizo muchas improvisaciones, pero muchos actores tuvieron que lidiar con eso. Pero también trajo muy buena química, lo hacía reír mucho, hizo toda la grabación mucho más amena. Hasta Felicity Jones cuenta que cuando él entraba al set, porque a veces tenían que grabar por periodos muy largos, y nomás lo veían, y como que todo el ambiente se relajaba, todos se reían con él, podía platicar, todo se amenizaba y las escenas corrían mucho más fácil. Y yo creo que eso se puede ver porque cuando ves la película y lo ves al K2SO interactuar con cualquier personaje, se ve esa química que todos tienen con él. Se ve la interacción que todos tienen con él y cómo es fácil para ellos interactuar, y se lo pasan muy bien. La primera vez que lo vi en la película, me gustó mucho por la escena, no voy a decir cuál es porque no estamos sin spoilers, pero nomás esa primera frase que dice a mí me encantó, me recordó mucho a Sheldon, sino a mí me recordó más a creo que se llamaba Star, de la película Interestelar, al robot por el tipo de espera, humor. Te estamos escuchando un poco raro, Carlos, estás hablando de que se te ha recordado un poco a TARS, el robot de Interestelar, ¿verdad? Sí, me acordó mucho a TARS. Hasta en un punto de la película yo pensé que le iban a decir, ok, baja tu nivel de humor un poquito al nivel 5. Me acordó mucho por ese tipo de humor. Pero la interacción que tiene con todos los personajes en toda la película, nomás estaba esperando yo durante la película, ok, va a interactuar otro personaje con este robot. Vamos a ver qué dice, porque ya yo estaba pendiente de qué iba a decir, porque me gustaban mucho sus líneas. Me gustaba mucho ese no filtro para decir las cosas. Uh-huh. Y pues tiene sentido, porque es un robot que procesa todo, y una vez que lo procesa, da la información. Eso es lo que me gustó, porque lo hace en un sentido muy humorístico, en escenas que no tienen que tener humor, y te baja un poquito de nivel. En mi parecer, me encantó el robot. Me gustó más, excepto por... DB8, me gustó más este robot, uh-huh, de toda la franquicia. Lo disfruté más, hizo la película mucho más amena. Sí, es así que la película fue de menos a más, pero este robot me hizo que fue la película mucho, muy amena. Me gustó mucho y me llevó como de la mano hacia el humor que la película ofrecía y también hacia la acción. Pues Alan Tudyk, ¿quién falta de comentar? Nadie más, ¿verdad? ¿Estamos todos? Venga, pues vamos con... dos personajes más, tres, rápidamente. Esto es ya un poquito más despacio, o sea, un poquito más rápido. Tenemos a Donnie Yen como Chirrut. Vamos a ver, coméntame tú, Dani. Pues la verdad es que me pareció... A ver, tengo que decir que en general todos los personajes me gustaron. Y me gustó por el hecho de que, sabiendo que no iba a haber Jedis en esta saga, es una especie de... Vamos, es una conexión con el tema de la fuerza y tal. Y entonces es el... No sé, es un guerrero que tiene sensibilidad con la fuerza y... No sé, o sea, me pareció bastante... No me empaticé mucho con él, la verdad, pero donde apareció con sus escenas y... Es un personaje de acción, básicamente, porque no tiene mucha filosofía, no, si tiene como, sí, soy uno con la fuerza y tal, pero salvo eso, que sí que me gustó, en plan, vale, vamos a conectarlo con el tema de la fuerza, con respecto, vamos a hacer saber que es una peli de Star Wars metiendo la fuerza, pues, o sea, sí que me gustó, eso, no es mi personaje favorito, pero me pareció que estaba, que lo hizo bien, un poco más. ¿Carlos? A mí me pareció muy buen personaje. Como dijo mi compañero, no iba a haber Jedi en esta película. Y tener a alguien que quisiera entender la fuerza en la película y que fuera todo acerca de esa fuerza interior que todos tienen en las películas, me pareció muy buena lección. Me gustó mucho cómo actuó, cómo interactuó con los demás personajes y su historia. Me hubiera gustado saber mucho más de su historia, de lo que hacían, de lo que cuidaban. Ahí como hay una historia, ahí no sé si por descubrir o por saber de un compañero que me tiene muy intrigado de cómo llegaron a ese momento en que nosotros los conocimos en la película y cómo se atreven a irse a esta aventura. Me pareció correcto, me gustó mucho el personaje. Estamos hablando de Donnie Yen, un actor largamente conocido por sus películas en Hong Kong, pero bueno, ahora mismo se conoce mucho más por películas como Ip Man o bueno, pues Tigre y Dragón y cosas así, ¿no? Bueno, Tigre y Dragón, la segunda parte, que está ahora pendiente, perdón, pero no la antigua. Y bueno, Guardaespaldas de Asesinos, algunas otras películas más conocidas, pero yo realmente, como aquí no la había visto nunca, intentando ser, como has dicho tú, el que muestra la fuerza, el que muestra el camino del sendero luminoso, pero sin ser nada más que un guardián, ¿no? Que era un antiguo guardián de los templos Jedi, de Jedha. Pero bueno, eso luego lo hablaremos, que es un guiño muy, muy interesante. Y para mí es otro personaje muy arquetípico dentro de un grupo de militar, un grupo que no se nos presente en pantalla, el típico grupo donde tiene que haber alguien que es especialmente religioso. En este caso es la religión de Star Wars, es los Jedi, yo creo. Es una representación bastante interesante de este culto, ¿no? Que no es que dé mucha filosofía, como ya ha dicho Dani, pero sí que está reiterándote todo el rato, soy uno con la fuerza, la fuerza está conmigo, este tipo de cosas se te quedan dentro, esas frases. Para mí, yo sí empaticé mucho con él. Yo le veo, traspasa la pantalla su cariño y yo, es con Alan Tudyk el personaje que más empaticé, al 100%. Me gustó mucho y eso que tiene muy pocas frases durante la película, menos de las que yo quisiera, y su importancia está en la lucha y cómo se antepone ante los demás, ¿no? me gusta mucho. Vamos con creo que falta poder comentar Ricardo. Sí, la verdad es que, a ver, esta película es una película bélica en todos los sentidos, o bastante bastante bélica, y desde luego Donnie Yen hace un papel muy guerrero, ¿vale? Es el puntito Jedi de todas las películas de Star Wars. No queda claro si es un Jedi auténtico, pero lo que sí está claro es que él controla la fuerza. Él tiene su punto de fuerza y la controla. Y su presencia como artista que controla las artes marciales, porque salido en muchas películas, incluso en Blade 2. La verdad es que ese protagonismo que tiene en su pelea es fantástico, o sea, es llena la pantalla completamente cuando está él. Desarrollo, como el resto de los personajes, se queda corto. Desgraciadamente se nos queda corto. Es uno, seguramente igual que pienso como tú, que el segundo personaje más que llena más la pantalla junto a K2. Y la verdad es que, pues sí, la verdad es que tiene un punto de filosofía que no profundiza, un puntito de guerrero que no termina de llevarse a más término, pero desde luego impone mucho y nos hubiera gustado ver más peleas suyas dentro de esta película. Un spin de Donnie Yen ya, en Star Wars. Sí. Yo quiero a Chirrut por ahí. Chirrut. De hecho, algunos han comparado su uso de la fuerza, entre comillas, con la de Leia. Que Leia no es una Jedi, pero sí que tiene algo de sensibilidad por ahí. Pues algunos lo han comparado un poco con eso. Sensibilidad. No, pero este tiene mucho más. Si es ciego, tiene mucho más que Leia. Porque el disparo. Bueno, no voy a hacer spoiler, pero tiene un disparo a ciegas, nunca mejor dicho. Que impresiona, ¿eh? O sea, que tiene que tener bastante fuerza o ser uno con la fuerza. ¿Es sensible o tiene suerte? ¡Jo! Pues mucha suerte, ¿eh? No, hay una frase de Star Wars, no me acuerdo en qué peli o si es serie o cualquier otra, que es no existe la suerte, solo la fuerza. Yo lo vi en la página de Star Wars, la oficial, en el banco de la información, acerca de este personaje. Decía que era muy espiritual, que creía que todas las cosas estaban conectadas por medio de la fuerza, pero que no tenía ninguna habilidad de la fuerza. Todo lo que él tenía era porque era una especie de monje que estaba seguro por la fuerza. Vamos a intentar recuperar a Carlos, porque está en este último ratillo no hemos conseguido entenderle bien. Vamos con... creo que queda Jaqen, ¿no? Sí, quedaba todo por comentar aquí el personaje de Donnie Yen. Bueno, es un personaje que sí, es divertido. Entiendo que hace un tándem con el compañero que sería difícil de entender si no estuvieran juntos. Porque sí que se complementan mucho el uno con el otro, porque uno piensa de una manera, el otro piensa de la otra. Y me gustó la manera de presentación del personaje, ¿no? Porque habla directamente con Jin y a dónde va con la frase que le dice. O sea, que algo tiene. No es decir, es que tiene, sí, conoce los entresijos ahí, plan de la fuerza, sin ser Jedi, pero algo tiene. Y de hecho, cuando, bueno, él es capaz de intuir dónde está cada uno cuando se pelean y con su vara esta de meter a diestro y siniestro, no le hace falta ver, con lo cual, si entramos con lo de la presentación, cuando habla con Jin, a dónde va y luego todo lo que va haciendo, y de hecho, él, como dice, yo soy uno con la fuerza y parece casi fanático religioso, ¿no? Que parece que la fuerza me va a proteger y ahora mismo no me va a pasar nada, tengo que hacer esto y no va a pasar absolutamente nada, soy uno con la fuerza y la fuerza me protege. Pero bueno, es un personaje que... sí, sería uno más dentro del grupo, está como, no por frivolizar, ¿no? Como el chiste, un americano, un español, un francés y un alemán, ¿no? Pues tiene que haber alguien diferente en estos grupos y tenemos el personaje de una especie de guía, a lo mejor espiritual, de este grupo, porque los tiene a todos unidos, porque dice cuatro cosas en la película que tienen bastante que ver con el tema de la fuerza y le abre los ojos a más de uno. A ver, Carlos, si te hemos recuperado bien... No sé realmente qué pasó, pero... Te escuchamos, aquí estoy. Te escuchamos, repite, cuéntanos. Ok, lo que comentaba es de que en la página de Star Wars, en el banco de información, ponen a Chirru como un personaje muy espiritual y que cree que todas las cosas están conectadas por medio de la fuerza, pero que no tiene ninguna habilidad de la fuerza, que todo lo que él hace es gracias a que ha trabajado su cuerpo físico y ha tenido mucha disciplina mental. A base de trabajar su cuerpo, su mente. Pero sí creo que la fuerza se mueve en toda la película. Sus frases me llegan al fondo. Yo también lo repito que es una central película. Creo que para mí es una central. Intentamos recuperar a Carlos más adelante porque veo que estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo. Vamos a continuar con Wen Jing, o Wen Yang, que hacía el papel de Base Malbus. Rápidamente, opinión, Jaqen. Pues como te decía antes, es el compañero de Chirrut y yo, se entienden uno con el otro, porque si los ponemos por separado, a lo mejor no sería un personaje que parece que está colocado como para que quede bien, ¿no? Estos dos están ahí como guardianes del templo tal y uno va por la fuerza y el otro va por la fuerza, sí. Sí, uno va por la fuerza y otro con la otra fuerza, ¿no? De decir, tengo que estar aquí con el pistolón este que tengo y sí, la fuerza tú lo que quieras, pero si yo no estoy aquí, soy yo el que te está protegiendo, ¿no? Pero bueno, se complementa uno con otro y hace una pareja divertida entre los dos, sí que es verdad. A ver, Carlos, ¿te hemos recuperado? Ah, sí, ¿se me escucha bien? Ahora se te escucha mejor. A ver, acaba tu exposición sobre Chirrut. Ya dije que es un personaje muy espiritual, que no tiene ninguna habilidad de la fuerza y que ha trabajado su mente y su cuerpo para hacer su propia disciplina y que es un personaje muy religioso y creo que la fuerza está alrededor de en todo el tiempo. lo creo, me gusta, me gustó mucho el personaje y me gusta a lo que trae, porque junta a todos los demás personajes y es el primer personaje que dice que la fuerza está con ellos, y eso lo recuerda en la película. Sí que es verdad que es un nexo entre todos, es como el personaje que intenta hacer las cosas bien para que, porque a él le convence esa manera de actuar y ellos se arrastran ante a su manera de actuar, ¿no? Parece que tiene mucho que ver con toda esta filosofía. Vamos, como he dicho, con Wen Yang. Mira, ya que estás, Carlos, cuéntame sobre Wen Yang, este personaje tan interesante que es Bass Malbus, que hace de support o de, pues eso, de compañero de Chirrut. Carlos. Sí, aquí estoy. Estás hablando de personaje que tiene el blaster, ¿verdad? Sí, este. Okay. Me gusta mucho, es lo que estaba diciendo antes. Hay una historia que no nos han contado de estos dos personajes que van juntos, mano de la mano, que me atrae mucho. Me gustaría saber más de esos personajes. Este personaje, creo que en un momento de la película se dice de que este personaje era mucho más espiritual y también cuidaba el templo, o un templo. Eso es. O la fuerza, o algo así. Pero ahora algo pasó, que ahora el otro personaje es el que es más espiritual. So, me gustaría saber qué es lo que le pasó, qué lo trajo hasta ese momento donde está en la película. Pero como complemento, me encanta el personaje, sobre todo por la acción que trae y porque siempre está ahí al lado de su compañero. Acertadamente, me gusta mucho y lo disfruté. Vamos con Ricardo. Pues sí, hace una buena pareja, desde luego, con Donnie Yen, su contrapunto. Es un Abbott y Costello, por así decir, la pareja. Y la verdad es que es el tanque, por así decirlo, mientras que Chirrut es la sutileza. Los dos son super guerreros, pero es la sutileza y Malbus es el tanque, el bruto, el perfecto escudero y perfecto amigo de Chirrut. Creo que hacen una pareja estupenda, que te gustaría saber más de ellos, de su vida, porque son unos personajes potentes. Y efectivamente, sus frases son muy pocas, está en pocos puntos de la película desarrollado, pero desde luego lo poco que dice y lo poco que hace llena la pantalla, es muy interesante. Y creo que solo queda uno de vosotros por contarme acerca de este personaje, ¿quién falta? Yo, Dani. Pues bueno, es que ya lo habéis comentado todo. O sea, opino lo que opináis, que es un buen contrapunto del personaje de Donnie Yen, que no existiría el uno sin el otro, aunque creo que Donnie Yen tiene más presencia que este. Y eso, uno es el espiritual, otro es el bruto, y efectivamente tiene que haber algún tipo de historia detrás que te quedan ganas de saber. Para saber cómo acabaron juntos y si son tan diferentes, a pesar de que también fueron guardianes de templos, pero que sí, que tiene que haber algo más como para que se mantuvieran juntos. Y quizás es por eso por lo que quizá el personaje de Donnie Yen tampoco me pareció tan con tanta presencia, porque es eso, que como que queda algo, es para saber y qué ha pasado para que estéis ahí. Pero, o sea... Sí, pero... O sea, es a lo que voy, Dani, que son los únicos que se nota que ha tenido que haber un cambio en su vida y eso les ha hecho cambiar o no cambiar, sino mantenerse en su ideología pese a las circunstancias, ¿no? No sé. Por eso, que tengan ganas de saber, es lo que se ha comentado. ¿Qué pasó para que os quedarais juntos? Completamente de acuerdo. Vamos ahí con el siguiente, que es Mads Mikkelsen, que hace... este padre, este Galen Erso, este padre de Jin Erso, que bueno, no es que salga demasiado, pero es uno de nuestros actores más reconocibles dentro de la película, con otros, y creo que, pues bueno, hace un papel bastante interesante, creo que hace un papel bastante que no tiene demasiadas líneas, pero yo sí que lo noto cercano, fíjate, creo que es un... O sea, ¿quién diría...? que es un mal padre, ¿no? Es un padrazo y hace todo lo que tiene que hacer por su hija, y aquí le da igual el imperio, la rebelión, le da igual todo, lo único que quiere es no hacer, bueno, pues intentar es que su familia esté bien, pese a que su mujer no entienda que se tiene que esconder, pero bueno, el resto creo que está bastante bien, creo que sus líneas y su intensidad quedan palpables, ¿no? Cuéntame, tú, Dani. Estamos hablando del personaje de Mads Mikkelsen, ¿no? Sí. Bueno, es que a mí Mads Mikkelsen me encanta. Entonces, no puedo decir... O sea, yo creo que cualquier papel que hace lo guarda. No sé cómo lo hace, porque lo hace muy bien. De todos modos, ya me encantó en Aníbal. Y de hecho, es curioso verle haciendo de un personaje bueno, para variar. Porque siempre le ponen de malo. Aunque el tío es un encanto, porque yo le conocí en persona en la Comic Con este verano, pude hablar con él y tal, y el tío es más majo que las pesetas. Y luego, pues, su personaje es lo que decís, o sea, es corto, pero es muy importante. De hecho, ahora que estamos en el momento sin spoilers, no puedo decirlo, pero es un personaje que cambia bastante la percepción que se tenía con respecto a la Estrella de la Muerte. Y no sé, me pareció que lo hace bien. Tampoco sale mucho, no se puede profundizar demasiado con él, pero lo que lo hace me pareció que lo hacía bastante correcto. Me habría gustado que, de hecho, hubiera estado un poco más en pantalla para profundizar un poco más, pero, o sea, me pareció que estaba bien. Creo que efectivamente tiene lo que sería el nexo más importante con la trilogía clásica, y creo que sí, luego debemos de analizar un pelín más. Cuéntame, Carlos. Mads Mikkelsen, su personaje, tiene mucha potencia y mucho carácter en la pantalla. Desde el momento que lo ves, proyecta mucho. Sin spoilers, me gustó mucho su personaje. Me gustó mucho la importancia que tiene, sabiendo toda la franquicia, todas las películas, el personaje y la importancia que le dieron a este personaje. Me gusta mucho cómo hilaron todo alrededor de él. Ahora las cosas que antes nos preguntaban no tienen mucho sentido, y yo sé que me hubiera gustado también verlo mucho más en pantalla. Me gustó mucho en muchas de sus películas, produce bastante, pero me hubiera gustado mucho más tenerlo mucho más en pantalla, que tuviera más diálogo con otros personajes para poder aprender un poquito más de él. Pero lo que sabemos está correcto, y lo que me transmite, simpatizo con él y sé por qué hace las cosas, y eso para mí es muy importante porque me lo creo. Deacon. Bueno, pues el personaje que hace de padre de la protagonista, pues es un tío que tiene mucho empaque en la película, queda bien en casi todo lo que hace, la verdad, es un actorazo. Ya de entrada en la película, cuando estamos en el planeta, en Edu, ¿no? Edu, ¿cómo se llama el planeta? Sí, Edu. Que es una escena rodada en Islandia. Pues tiene bastante fuerza allí, con ese contraste de colores, el tío allí puesto cuando llegan los malotes a buscarlo. Y bueno, toma las decisiones que tiene que tomar, como bien decís, para que su familia en principio esté lo más protegida posible. Y sí que tiene, como decís también, pues mucha importancia con la trilogía anterior, porque nos da las pistas de por qué pasan X cosas, ¿no? Pero un personaje que siempre es atractivo verlo, siempre gusta. Y ya por último, ¿qué me falta para aquí? Yo, Ricardo. Ricardo, cuéntame. Pues sí, lo que decir de este actor, la verdad es que es un gran actor, tiene una filmografía extensa, y digamos que son, junto a otro actor, son las dos caras, o dos o tres caras más conocidas, que siempre pasa en las películas de Star Wars. Y creo que su papel, su personaje, es muy intenso. Yo sí creo que su personaje está claramente enfocado a la rebelión, hacia el lado bueno, hacia el lado luminoso, por así decirlo. Creo que las acciones que hace, las hace todas enfocadas hacia ese lado, proteger a su familia, las razones por las que vuelve al imperio, porque tiene una trayectoria anterior estando en el imperio. Pero creo que todo, desde casi un principio, porque vemos algún flash, que ya lo hablaremos más adelante, que yo creo que es un personaje que siempre está enfocado hacia la parte de la parte buena de la historia de Star Wars. Y su presencia, desde luego, en toda la parte, tiene su parte, en todas las partes en las que sale, la llena y lo hace muy muy bien. Incluso tiene ese puntito, ¿no? Ese puntito de lagrimeo que te puede aparecer, ¿no? Y cómo protege a su hija y cómo con su familia y la verdad es que está muy bien, la verdad es que está muy bien. Y en el universo expandido tiene mucha más trayectoria, por supuesto. Bueno, vamos a acabar con dos personajes para finalizar este casting rápidamente. No iremos comentándolos, no vamos a comentar a todos, pero bueno, voy a enunciar por encima a Ben Mendelsohn, que hace de personaje Orson Krennic, que bueno, creo que es un gran villano de opereta, creo que está muy bien construido, creo que no necesita mucho más para ser el personaje que atemoriza a nuestros héroes, y su presencia ya sin más, creo que tiene muchísima presencia, creo que está muy bien elegido el diseño de este actor, o sea, de este personaje también, el diseño de producción, al ir diferente es destacable y creo que eso le ayuda bastante. Y luego está por ahí Forest Whitaker, que también hace un personaje controvertido, es Shaw Guerrera, que achaca a mucha gente el doblaje. No sabría yo qué decir, porque si bien es verdad que el doblaje es un poco histriónico, creo que el personaje lo da. No creo que es tanta culpa del actor de doblaje como el personaje en sí. Me gustaría que las personas que la han oído en versión original nos comenten. Pero creo que el gran hándicap de este personaje es pues que está ya a punto de finalizar su vida, él ya lo sabe, está con la máscara de gas constantemente, no sé si ni siquiera tendrá pulmones porque es medio cibernético y le cuesta respirar y hablar. No sé si esto se ve en la versión original. Chicos, de versión original, Dani, Carlos, contarme. Pues en mi caso, no sé, o sea, yo... O sea, dices que en la versión doblada no estaba correcto. La gente se ha quejado muchísimo por su doblaje, sí. Pues, no sé, yo lo vi bastante bien. O sea, además, Forest Whitaker es un pedazo de actor también, con bastante trayectoria. Y, no sé, yo lo vi... No vi ningún problema en ese sentido. Así que debió de ser algo del doblaje entonces. Porque, o sea, nadie lo ha criticado por eso. No sé. A mí me pareció que estaba correcto, porque en la forma de hablar... se veía como que tenía problemas de pulmón, porque la voz, podías escuchar que la voz muy apenas podía salir hacia afuera, como alguien que está enfermo de una enfermedad respiratoria. Entonces, muy apenas podías escucharlo, y podías escuchar hasta a veces el pillidito que hace el pecho cuando quieres a decir unas palabras. Entonces, para mí no tuvo problema. Yo es que creo que nadie se ha dado cuenta de ese detalle en castellano, igual no queda demasiado emplasmado. Pero sí, yo creo que eso es lo que más se debería haber notado, ¿no? En el doblaje, el pitidito del pulmón a la hora de intentar hablar y cosas así. Creo que sí, que le cuesta más. Y tal. O sea, eso es. Repito, en la versión original siento como ese. O sea, el tío lo interpretaba como un tío eso que ya está enfermo y tal, pero totalmente correcto, no, sin ningún problema. Chicos, que la habéis escuchado en versión doblada, Ricardo. Hombre, la verdad es que la voz que tiene, sí es cierto que el doblaje te saca un pelín. Tiene una voz un poquillo así de pito, o por lo menos el actor de doblaje posiblemente haya intentado forzar sus problemas pulmonares o sus problemas, y le sale una voz de vez en cuando un poco de pito que te saca un pelín. Pero vamos, el personaje está muy simpático. Es curioso cómo su presentación es muy... coge cosas un poco de Darth Vader, ¿no? Con ese problemas pulmonares y la máscara. Tiene un poquito de General Grievous que tiene partes de robot, de androide. O sea, tiene cachitos de un poco de todo. Pero sin embargo, luego... hace un papel de rebelde, el rebelde de la rebelión, muy, muy interesante, que te hubiera gustado que te hubieran explicado un poco más cómo ha llegado hasta allí, ¿no? Es otro personaje que le falta desarrollo, como casi todos, prácticamente como casi todos. La manera es decir que es el actor de doblaje habitual de... Sí, sí, sí. de Forrest Whitaker, que es Rafael Calvo. O sea que si a la gente le ha sonado raro, pues le habrá sonado raro casi toda su vida, porque es su actor de doblaje habitual. No, pero ese forzado, el forzado que hace al intentar un par de frases. Está sí, un poco sí. Forzado. Jaken. Sí, yo opino como vosotros. Sí. Yo también identifiqué la voz, que bueno, la gente protestará, pero es el actor que viene doblando a Forrest Whitaker desde hace bastante tiempo. Y como bien decíais, yo pienso que es el tono de la voz en el doblaje. Las subidas, estas medio histéricas, medio histriónicas que quiere hacer el personaje cuando se quiere expresar en plan, ¿cómo me estás contando? ¿No? Sube mucho, baja otra vez, está ahí con la máscara y tal. Y yo pienso que es un personaje poco aprovechado, porque siendo quien es y viniendo de las guerras clon, parece ser que tiene el universo expandido bastante, sí, bastante más vida que la que le dan aquí, deberían darle un poquito más de más chicha en la película, no solamente quedarse donde se queda y salir al principio nada más y un trozo en la mitad. Le daría un poquito más de más mala leche, además, al personaje, que parece que la tiene, pero no se la dan, pero bueno. Solo veremos el Rebels, seguramente, por lo que está anunciado, va a estar en Rebels el personaje, así que lo veremos ahí. Bueno, pues este es el apartado de lo que serían los personajes principales, la presentación. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes vamos a hablar, vamos a dar voz a los oyentes. Si, ya sabéis, chicos, compañeros, si oís algo que nos gusta, que os gusta, que queráis comentar, me paráis y lo contamos. Pues al respecto de si ha gustado o no ha gustado Rogue One, aquí tenemos los comentarios de los oyentes. Primero voy a hablar uno de los del forro y luego de la fanpage de la guarida. Y nos dice Ángel Castillo Marcos, un enchufado, bueno, aquí vienen los primeros enchufados, que dice, se están dando los pasos correctos. Fernando Blanco dice, la polla eyaculando sin cesar. Joder, Fernando, tú en tu línea. Luisete Posinski dice, oportunidad muy bien aprovechada. Francisco Javier Herrera dice, hay esperanza para los spin-offs de Star Wars. David Tabanera dice, se ha devuelto la esperanza a una galaxia muy, muy lejana. La gente juega mucho con lo de la esperanza, pero tiene su aquel, luego lo comentamos. Samurán Pérez dice, voy el domingo, me estáis subiendo el hype. Pues cuando la veas nos comentas. Mario Sánchez, ¿no? Sí, ayer, claro, efectivamente. Mario Sánchez da Costa dice, una nueva visión del universo Star Wars. Eso sí, el tiempo le pegará duro. Ya me dirás por qué, Mario, ya me dirás por qué. Porque yo la veo bastante bien. Me imagino por dónde van los tiros, luego lo comentamos. Sí, yo también. J.I. Blanco dice, hacía tiempo que no me salía una sonrisilla viendo una de estas películas. David González Jiménez dice, a tope. David Vera Moreno Team Muay Thai dice, me ha llevado a lo que yo considero universo Star Wars, pero a lo grande. José Luis Pruneda Viciosa nos dice, ganas tremendas de verla, Rebelde por siempre. Un tal Juan Carlos Ruiz dice, hay un showing a las 2 de la tarde. Mi hija de 5 años le encanta Star Wars, ¿debería llevarla o no? ¿Qué tal tu hija? ¿Se la ha pasado bien, Carlos? Creo que son 2 de la mañana. Fantástico. No, ahora la 2 de la tarde, sí. Se la pasó. Ah, pues Marina, sí. Tal, vale. Le encantó, ¿no? Mira que es difícil que a los... Algo muy curioso que quiero apuntar, que no había visto en mucho tiempo en el cine, es ese sentimiento. Cuando yo era niño, iba a ver una película, la última vez que lo vi creo que fue con Como Ver al Futuro y Karate Kid, que uno salía al cine y tú querías hacer una máquina del tiempo o tú querías hacer karate. Eso ya tenía años que no lo veía, y cuando salí del cine, muchos de los niños menores de 10 años que estaban viendo la película, al salir, muchos estaban diciendo, papá, yo voy a la cine de Disney, cómprame el lightsaber. Eso que no había salido ningún Jedi en la película. Todavía mucho entusiasmo por parte de los niños. Y eso no lo había visto en hace mucho tiempo. Ni en el episodio 7, por cierto. Vale, pues vamos con... más comentarios, pero vamos a dejar aparcados los del forro. Me quedo por aquí. El último comentario es el de Carlos. Y vamos con los de la fanpage, que dice Eduard García. Es todo lo que nos tenían que haber contado. Es todo lo que nos tenían que haber dado en las guerras clon y nunca nos dieron. Ha sido espectacular. Antonio RDT nos dice: brillante y emocionante. Jordi Andrada Martínez nos dice, es una peli bien metida en el universo Star Wars, pero el doblaje te saca por completo de ella. Acentos estereotipados y Sao Guerrera con voz de Watto. lo que hablábamos. Memorable el último tercio, Star Wars en esencia pura y adulta. Paco Román Mayaneiro nos dice Hope. Pablo San Mateo dice justa para los fans de toda la vida. Nicolás López Garrido, muy buena. Pues no veo ningún comentario negativo al respecto todavía. No me lo puedo creer. Pues hay un montón, ¿eh? Sí, sí, tienes en Facebook tienes uno de Ración Doble de Fanzine. Ah, hacia sí. El final. Ahora mismo lo comento, que es verdad, lo tenía ahí apuntado. A ver, aquí está. Lo malo. Historia floja de que todos ya sabemos. Ritmo lento al inicio y por momentos aburridas. Personajes sin alma con un destino previsible, casting erróneo. Lo bueno, decorados y diseños. Buenas ideas, música de Giacchino a la altura, homenajes continuos a la película original y un final apoteósico de esos que se recuerdan. Bueno, muy muy malo no es el comentario. No es muy negativo. Pero hay muy negativos, hay muy negativistas, que a ver si encuentro alguno por aquí. Sí, yo también tengo algún amigo que otro que también la ha despotricado. Sí. Eso, en plan, pero con cosas que ya hemos dicho. Por ejemplo, eso, lo tengo aquí delante de uno de tus mensajes que dice, bueno, lo dice en inglés, traduciendo es básicamente, el que quería ser un Han Solo, vaya mierda de piloto. El que quería, eso, lo único bueno en la película, Donnie Yen y Darth Vader. Oh, bueno, y Mads Mikkelsen, pero cierto spoiler, personaje... Spoiler. Pero cierto personaje en CGI no me gustó. La actuación no me gustó. La música muy mala. O sea, es que se enfajó, tío. Habrá que darle un correctivo. No es el único. No, a todos les ha gustado. Eso se repite mucho. Y además es que es los mismos argumentos. Yo creo que más o menos, todos estamos de acuerdo. Pero a los que no le han gustado tienen los argumentos para defenestrarla. Y a los que nos ha gustado sabemos de qué peca. Yo creo que somos conscientes de qué peca. Nada más. El resto es cuestión de gustos. Vamos a hacer, como decía, una pequeña pausa y volvemos en un parsec. Así que no os mováis. ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti. Y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos. Y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti, porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Todos los domingos a las 10:30 en turradio.com y los lunes en iVoox. Siéntete parte del cambio. Siéntete parte de la guarida del Sith. El mundo se está desmoronando. Las banderas imperiales reinan por toda la galaxia. ¿Es usted de fiar sin los grilletes? Acabemos de una vez, ¿quiere? Tenemos una misión para ti. Van a probar una nueva arma de forma inminente. Necesitamos saber cómo destruirla. Si vas a hacer esto, quiero ayudar. Bien. Llevo mucho tiempo reclutando gente para la rebelión. ¡Han destruido nuestro hogar! Ahora lucho contra el Imperio. Yo no temo nada. Todo es voluntad de la fuerza. El capitán dice que eres amiga. No te mataré. Gracias. No hay mucho tiempo. Cada día se hacen más fuertes. La probabilidad de fracasar es del 97,6%. Lo dice con buena intención. Es nuestra oportunidad de cambiar las cosas. ¿Estás conmigo? Hasta el final. Ya estamos de vuelta, chicos, estamos de vuelta y creo que mis compañeros me tienen que dar un par de palos, Ricardo. Sí, que has dicho que un parsec es una unidad de tiempo y en realidad es una unidad de longitud, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, el espacio-tiempo aquí en la guarida es diferente. Al cajón cuántico. Es igual, eso es. ¿Y alguien más me quiere dar un palo? ¿Nadie más? Nada, pues no ha sangrado mucho. Pues nada, vamos con la película, vamos con los tres actos, vamos rápidamente a comentar nuestras escenas preferidas y vamos con eso que se ha, pues eso, pues a la gente que no le ha gustado lo ha sacado como argumento y a la gente que bueno, al revés, que no le ha gustado lo ha sacado como argumento y a la gente que le ha gustado pues no le ha sacado mucho de la película ni le ha importado mucho. Todavía estamos en la zona sin spoilers, vamos a ir primeramente con los comentarios a grosso modo de mis compañeros. Venga, en resumen sobre toda la película, puntos que más o menos os hayan gustado sin spoilers. Dani. A ver, así en términos generales sin spoilers es que poco que se puede decir. Puedo decirte que hay gente que eso, que está diciendo que empieza muy floja y termina muy bien. A mí me parece que está correcta y luego termina muy bien, pero no floja, no, o sea, no se me hizo aburrida en ningún momento. En cuanto a... Me pareció que es muy, muy buena conexión con el episodio 4. O sea, es el episodio que necesitábamos, es el que faltaba, que explica cosas que dices, ¡ah, vale, ahora lo entiendo! O sea, que cosas que no era necesario que se explicaran, pero una vez se explican y dices, ¡ah, pues mira, tiene mucho más sentido! Así que bastante bien. Y se me hizo raro un poco porque sí que es una peli de Star Wars, pero esto que dicen, es una peli bélica. O sea, no está la fuerza, pero... Eso, es, de hecho es algo que comentaron en la Star Wars Celebration. Estaba Kathleen Kennedy por ahí y dijo, quiero que sepáis que la de Rogue One, vamos a darle un tono distinto a la de Star Wars, porque quiero que queremos separarla un poco y vamos a hacer un poco lo mismo con la de la trilogía de con la nueva peli de Han Solo. La de Rogue One va a ser un poco más de espionaje, guerra y tal, y la de Han Solo tirará más por Guardianes de la Galaxia. O sea, es algo que, así con chistes y tal, es algo que están haciendo a propósito, pero que me pareció bastante bien. Y la peli, eso, me gustó bastante. No es de Star Wars tal cual, es una peli bélica en el espacio, pero a mí me encantó. ¿Carlos? Para mí fue la película, no spoilers, para mí la película es de Star Wars. Me gusta mucho porque expandieron todo el universo de Star Wars en esta película. Me gusta desde el punto de vista de la gente que no tiene un cargo político alto, que no es un rey, que no es un príncipe, que no es un super Jedi. Ver cómo la gente, que son los rebeldes, que no tienen tanta fuerza o tanto poder, lidian con esta amenaza que es tan grande y cómo nos llevan en esta aventura, me parece excelente. Me gusta mucho porque nunca antes de haber visto este tipo de punto de vista de este nivel. Otra cosa que me encanta, tiene momentazos. La fuerza no está visible en toda la película, pero la fuerza está en toda la película. Y pues el cómic, pues, al final de la película, la fuerza tiene un momentazo que ya vamos a comentar después. Esa es la película que yo también pienso que necesitábamos para que otras películas tomaran más sentido. Y yo sí pienso que esta película era necesaria para que la gente dejara de opinar sobre cierta otra película y sobre otro problema que tiene esa película, y esta película nos lo aclara todo. Muy necesaria, la disfruté. De menos a más, no estoy diciendo que la película empezó floja, sino la película fue creciendo y creciendo a mi parecer, y al final pues apoteósico, me encantó. Sí que es verdad que hay gente que esta película justifica otra película. Estamos hablando un poco críticamente, pero sí que se oye mucho eso. Aunque yo creo que es al revés, fíjate, ahora daré mis argumentos y sí, eso lo comentamos, Carlos. Me falta por aquí, Ricardo. Sí, bueno, lo primero es cuando yo llegué al cine y vi ese inicio, dije, un momento, ¿esto es Star Wars? Porque es que ese inicio no es lo que habíamos visto en 7 películas anteriores, ¿vale? O sea, no hay unas letras, no hay una música, o casi no hay una música, y no hay un Star Wars. No hay una palabra, no hay una frase Star Wars al principio. Entonces, te quedas un poco al principio, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿sí estoy en Star Wars o no estoy en Star Wars? Luego, según va avanzando la película, luego te va metiendo en el universo completa y absolutamente. Yo sí considero que al principio, no es que le cueste arrancar, pero es sosegado, cuando ves toda la película te das cuenta que todo es un crescendo, todo va hacia arriba, todo va tranquilamente, va subiendo un poquito, tiene sus puntitos, sus subidas y luego va subiendo, el segundo acto sube y el tercer acto es total, es una película de guerra. Pero es que en otras películas también hemos visto bastantes batallas muy interesantes, como la batalla de Hoth, por ejemplo. Y la verdad es que es una película que tiene, creo que bastante inspiradora y bastante interesante para la evolución de la siguiente saga, pero yo creo que imprescindible, creo que no, porque el universo expandido ya nos estuvo hablando bastante de todo lo que pasa entre las películas, en otros escenarios, durante y demás, pero sí es cierto que ahora cuando la tienes te das cuenta que complementa muy bien todo. Y yo también estoy de acuerdo que ahora visto el episodio 3 y medio, por así decirlo, comparado con el episodio 7, ahora se entiende ciertas partes del episodio 7, o lo que quieren hacer con el episodio 7, o sea, la tercera saga, viendo esta. Pero desde luego tiene partes muy buenas y va, para mí van creciendo. Empieza muy, muy normal, con un principio raro para lo que es ver en pantalla grande Star Wars, pero luego te metes totalmente y te da lo que necesitas de Star Wars, para el fan y para el que no es fan. Creo que falta Jaken. Sí, faltaba yo. Bueno, pues decir que la película, pues yo no sé los demás cómo la habéis visto, pero bueno, yo pienso que ya se sabía lo que se iba a ver. No creo que haya nadie que se sorprendiera ni del principio, por más que nada porque es una historia paralela a las tramas. Salimos de la familia Skywalker, nos metemos con un detalle de entre el episodio 3 y el episodio 4, de por qué pasan X cosas. Entonces, bueno, te presentan personajes nuevos que tienen que presentarse, entiendo que de esa forma, que ralentiza un poco el ritmo de la película, y vemos cómo se van tomando una serie de decisiones hasta llegar al clímax final, ¿no? Y de por qué unos pocos se enfrentaron a unos muchos. Y al final acaban llevando una ayuda para que pase lo que tenga que pasar. Yo, de todas formas, digo que el final casi me lía más que si no fuera de otra manera, por cronología, más que nada, ¿eh? Lo digo más también porque no solamente conozco lo que son las películas, no sé si en el universo expandido se explica algo más de por qué X personajes están donde están y pasa lo que tiene que pasar, porque parece que este final hila con el principio del episodio 4, pero creo que cronológicamente algo tiene que no me acaba de convencer a mí. Después, igual, si lo hablamos, pues a ver si me explicáis a mí el tema este. Y bueno, y decir que después en el montaje final de la película hay cosas que hemos visto en los trailers que no salen. Exacto. También me descolocaron un poco. No sé si sabéis de lo que estoy hablando. Sí, sí, sí. Un detalle de la protagonista con un caza imperial que no sale en la película como lo hemos visto. En el tráiler sí, y en la peli no. No sé si hay un montaje especial que se haga para el año que viene para las ventas del DVD y Blu-ray, pero bueno, el tiempo dirá. Y no sé qué más decir sin meterme en spoiler, claro, porque si empezamos a comentar X cosas, pues igual nos metemos en una zona pantanosa. Dejo a otro compañero que se explaye un poco más. No queda nadie más, si no estoy equivocado. No queda nadie más. Vale, pues bueno, yo decir que acerca del nexo este que estamos hablando, pues no sé si explica o no explica muy bien. Es que no puedo hablar de él porque si no vamos a soltar demasiados spoilers. Sí que decir sin spoilers que el desarrollo de la película y el ritmo de la película yo creo que está perfecto. No sé, la gente se queja, pero creo que es porque creo que se está tenemos una tendencia a tener películas más lentas, que haya gente que le está convenciendo y haya gente que no. Tenemos una tendencia a hacer las películas más largas, que vuelvo a repetir, hay gente que le está convenciendo y hay gente que no. Y hay una tendencia bastante interesante entre los directores con personalidad, entre comillas, que intentan romper esta opción de Hollywood a hacerlo todo más rápido, a hacerlo todo más corto y más breve, porque es así. Hay películas todavía de aventuras que no duran una hora y media y el desarrollo pues a veces hace falta más, a veces hay películas de dos horas que están sobradas de desarrollo. En algunos casos en películas Marvel yo veo que están demasiado desarrolladas y creo que con algo menos de metraje hubieran servido, cosas así, ¿no? Pero en esta película yo lo veo que el ritmo está bien. Sí que acuso un poco, como ya he dicho, la empatía de los personajes. La historia es mejor que la del episodio 7. Para mí, la historia no es que sea mejor, sino que es más interesante. La historia del episodio 7, de momento, no está acabada. Por lo tanto, ese hándicap lo tiene, que no lo tiene esta película. Esta película no tiene el hándicap, sino que es más fácil de rodar. Alguien dice por ahí que es más complicado. Yo lo veo al revés, completamente mucho más fácil. Solo tienes que guiarte por lo que ya se ha hecho. Sencilla y llanamente. Sacarlo de ahí y meterlo en otro concepto, pero ya se ha hecho lo que estamos aquí viendo. Me refiero, están ya las bases, está la historia ya creada y solo tienes que seguir el patrón. Y creo que en lo que se ha fallado, que era lo complicado que eran los personajes, y creo que ahí es en lo que se ha fallado. La gente habla de mejor o peor que el episodio 7. Yo no puedo decir si es mejor o peor que el episodio 7. Me gustan las dos. Lo que pasa es que el episodio 7 me emociona más, aunque tiene el Rogue One tiene momentos más épicos, momentos de batallas que yo hacía tiempo que no veía, y en el episodio 7 no. Creo que eso lo veremos más adelante en estas continuaciones y nos dejará bastante asombradísimos. ¿Por qué? Porque ya tenemos el desarrollo de unos personajes, cosa que aquí no lo hemos tenido. Ya nos hemos encariñado con unos, hemos odiado a otros, y cuando pase esto que ha pasado en Rogue One, nos afectará de otra manera. Pues estas son las valoraciones sin spoilers, chicos. Vamos a meternos de lleno con los spoilers, sin problemas, aquí a saco. O sea, si estáis seguís escuchando esto y no habéis visto la película, es bajo vuestra responsabilidad. Nos hacemos responsables de lo que podamos decir. Bien avisados estáis. Y vamos con este principio, con este no scrolling en el horizonte que a tantos les ha sorprendido, que a unos lo han utilizado, como he dicho ya, como argumento para machacar la película, y a otros como desconcierto, y a los que nos ha gustado, pues un punto para darnos cuenta de que no estamos en Star Wars estando en Star Wars. ¿A vosotros os ha afectado tanto que no haya scrolling? Tengo que decir que a mí me afectó. Joder. A mí me pareció raro, ¿eh? Pero es que no puedes empezar una peli. Bueno, sí que puedes, porque ha ocurrido que ponga hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Ay. Y de repente empieza la peli sin más. Es como... Pero sí que se puede. Pues date cuenta que es una película paralela a las otras. Ya lo sé. No es lo mismo. O sea, una es una continuación, digamos, de una saga, vamos a decir, familiar. Y esto es una cosa que pasa. Es así, un detalle entre dos. Entonces, claro, te dice, en una galaxia muy lejana, claro que sí, pues estás en el universo Star Wars. Pero ya no estás en la saga Star Wars, no es el episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es una cosa entre medias y una especie de historia paralela que yo pienso que tiene su propia personalidad ella misma, y no le hace falta el scrolling para nada. No digo que no tenga sentido, digo que me chocó. O sea, me esperaba pues el chin, o sea, después de... Sí. Y de repente empieza y es como, ¡ay, me ha faltado! O sea, ¿qué pasa? Pero, o sea, no me parece mal, pero me chocó bastante. Yo estoy con... Aparte que tiene tantos puntitos de referencias a otras películas de Star Wars, de las sagas, que aunque esto no sea de la historia de los Skywalker, tiene tantas referencias. O sea, empieza con el Lucas Limited, empieza con en una galaxia muy lejana. Tienen referencias, tiene la música, tiene personajes, tiene tantas cosas de Star Wars. Las letras finales son exactamente las mismas que los que ha habido en toda la... Que al no tener ese punto, incluso la tipografía no es exactamente la misma del título de la película, que dices... ¿vale? Pero es para los que son muy fans. Y la música te transporta también otra vez al universo, o sea... Sí, pero no. Y está bien que sea diferente. Está bien, pero tiene ese punto de chocarte. O sea, simplemente que hubieran puesto Star Wars o una historia de Star Wars, el logotipo de Star Wars, creo que hubiera sido aún más intenso. Pon el logotipo, Rogue One, una historia de Star Wars, y no ponga nada más. Sí, sí, pero, por ejemplo. Ponme ese Chan. Desde, o ese Chan, o ese Chan. Es que eso, aparte, hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, ya crea el venga, venga, viene, y luego es que no viene y es como, ¡ay! ¡Qué ha faltado! ¡Ay! Y acordaos, bueno, yo no sé qué os pasó a vosotros cuando estuvisteis viendo el episodio 7, el estreno, pero yo me acuerdo que cuando salió Star Wars, el cine se vino arriba, o sea, sí. La gente estaba como... ¡Pah! Y aparece lo de Star Wars y ¡oh! Las espadas de luz al aire, la gente aplaudiendo, o sea, hubo una fuerza contenida hasta que apareció ese ¡tachán! Y aquí... Es como que todo está esperando, pero no aparece. Pero que está curioso, ¿vale? Pero te falta ese subidón. Yo estoy con las dos visiones. Lo que pasa es que de una manera diferente. En principio, a mí me parece que la primera reacción que te da en el estómago es como, qué raro. Pero luego tu cerebro empieza a pensar, claro, es lógico. Esto no es Star Wars. Es pero no es. Entonces, tu cerebro mismo es el que te corrige, ¿no? Esa sensación rara. A mí me pasó. Estaba viéndolo y ya os digo que dije, va. Pero luego, al momento, dije, qué bien, es verdad. Estoy en el universo, pero no es... No sé, no sé qué me voy a encontrar. Es completamente diferente. Me gustó esa sensación al principio de... A ver qué pasa. Me gustó. Te sorprende. Sí. A mí no me afectó para nada. Yo no soy muy crítico con las películas y... Sí, esperaba la música, esperaba el scrolling. Pero cuando no lo tuve, pensé... Ah, sí, es algo distinto. Y yo me lo tomé como que a lo mejor era... la película bajando mis expectativas, porque esto no es la saga de Star Wars, esto no es la familia Skywalker, para que me metieran yo en esta película, que era algo distinto, expectativas más bajas, entonces irme envolviendo la película por sí sola, sin dejar aparte las otras películas de la saga. Así me lo tomé, y no me afectó para nada, me pareció bien. Yo estoy bastante de acuerdo, pero sí que hay que decir que no, con esto no decimos que no salga el logotipo de Rogue One, lo que pasa es que lo vemos después de esta introducción del padre de Jyn Erso, Mads Mikkelsen y todo lo que pasa en este planeta, que le habéis llamado antes como Eda o... Edum, eso. Edum. Y además la película, si os fijáis, también empieza, es muy Star Wars, aunque no tenga el scrolling y todo esto, pero empieza con un fundido negro de las estrellas, vemos un planeta, además se ven unos anillos tipo de Saturno, así sí. Que tú les queda muy chulo, y vemos la lanzadera que se mete, que va bajando hacia el planeta, es un comienzo de Star Wars, no empieza en el planeta Edu directamente, vemos que del espacio bajamos a un planeta, o sea que tiene un comienzo también muy Star Wars, con una nave espacial, vamos, con en este caso la lanzadera del... La lanzadera de Krennic, ¿no? Uh-huh. Vale. Nos sitúa en una galaxia, ¿no? Uh-huh. Sí, a ver si es que pensaban meter el scrolling y luego al final dijeron, vamos a quitarlo porque... Y por eso empieza ahí. Sí, básicamente es lo único que falta, porque ya os digo que el logo de Rogue One sí que aparece un poco más adelante cuando ya cambiamos y vemos a Jyn Erso adulta. Pero si lo piensas, por ejemplo, en la serie de Clone Wars también tiene la introducción, no hay scrolling, pero también hay Star Wars, Clone Wars... Y ya está. Pues es lo que me habría faltado a mí. Star Wars sí aparece. Sí, aparece Star Stars Clone Wars, porque aparece como separado. Pero es lo único que me falta a mí. Yo me esperaba ese subidón del cine, que es lo que se comentaba antes. Vale, pues vamos a hablar del primer acto, que es bastante cortito. Esta es una película más de desarrollo, como últimamente estamos viendo que el cine está creando, porque las introducciones, sobre todo en este tipo de películas, no en el episodio 7, la introducción del episodio 7 es bastante más extensa. Esta introducción de personajes, esta introducción en general, se va alargando durante toda la película, pero el primer acto yo creo que acaba cuando Jin llega a los rebeldes, a la base rebelde, ¿no? Entonces, desde el inicio hasta la base rebelde, vamos a hablar un poquito de todo lo que nos ha gustado, detalles. Yo, por ejemplo, un detallazo que ya salía en el episodio 7 es los muñecos. Los muñecos infantiles juegan con muñecos del Imperio. Aquí vemos al muñeco de un trooper. A mí eso me encantó. Le da carácter al personaje de Jyn Erso, entre comillas, porque bueno, pues que jugará, ¿no? A que mueren los troopers, ¿no? Los imperiales, etc. Y bueno, toda esta introducción nos viene a contar todo el por qué el padre Jyn Erso, Galen Erso, se tiene que marchar, ya que tiene que crear la Estrella de la Muerte, porque es un científico, y él se va con los imperiales para intentar proteger a su hija. El personaje que vamos a ver aquí, que va a reclamarle, es Orson Krennic, interpretado por Ben Mendelsohn. Y luego nos vemos como la niña es rescatada por Saw Gerrera, Forest Whitaker. Contadme todo este inicio, chicos, ¿qué os pareció? ¿Qué sensaciones os dio? A mí los diseños de los troopers que acompañan a Ben Mendelsohn, a este Orson Krennic, me gusta muchísimo. O sea, todo el concept del inicio me encanta. Contadme, chicos. Venga, Dani, por ejemplo. Pues... No sé, me pareció es que es una buena introducción de personajes, al menos como introducción, luego ya desarrollo ya es otra cosa, pero el que comience con Mads Mikkelsen siendo eso, siendo secuestrado entre comillas por el imperio, que luego dice que va a ayudar, y tal. O sea, es un modo de decir, no sé, es un buen modo de empezar con os vamos a hablar de la estrella de la muerte y vamos a empezar con su arquitecto. Entonces, y luego ya a partir de ahí ya vamos con el personaje de Jyn Erso y demás. No sé, me pareció que estaba bastante bastante bien, buen ritmo. Es que tampoco el primer acto quizás es un poco porque, como os comenté, cuando yo fui al cine estaban todos los actores y tal, y comenzó la peli y yo todavía estaba en mi nube. Entonces tampoco me pude fijar en muchos detalles, porque recuerdo que yo me dije a mí mismo: Dani, céntrate, la película ya ha empezado. Entonces sí que me enteré de la historia y tal, pero no estuve centrándome como en todos los detalles. Entonces tampoco... Hombre, para haceros un poco, os refresco un poco la memoria, todo lo que vemos en la introducción, pues es a Jyn Erso en la celda con los trabajos forzados, el anillo de Kefrein en el puesto de comercio este, que me parece brutal el diseño y todo lo que vemos allí con el personaje de Diego Luna intentando conspirar porque todo el mundo sabe que ha habido un piloto que ha desertado, todo este inicio que en teoría deberíamos de haber visto en el scrolling, que es más o menos la puesta en situación, pues lo vemos en vivo en vez de contártelo en el scrolling, ¿no? Y me gusta mucho que esté así desarrollado, ¿no? Pues vemos como el pasado de Diego Luna, ya aquí el personaje de Cassian se carga a un confidente, directamente, sin miramientos. O sea, todas estas cosas, ¿qué opináis de ellas? Mira, Ricardo, mismamente, cuéntame. Pues mira, continuando con lo que has dicho de Cassian, es el típico personaje de película de espías. O sea, ese espía, digamos, del MI6, MI5, ¿no? Que se mueve ambivalentemente entre yo estoy con los buenos, pero tengo que ser malo para que vivan los buenos o para que el bien triunfe, ¿no? Tiene mucha potencia. Bueno, los tres actos que creo que efectivamente se desarrollan en tres escenarios muy concretos, ¿no? Este primer escenario está rodado en Islandia, como hemos visto, tiene un paisaje muy volcánico, tierra negra, mucha humedad. Tiene un parecido, desgraciadamente siempre le sacas parecido a todo, ¿no? A la granja de los Lars. Sí. Y porque parece una granja humedad, tiene elementos de granja humedad, y eso que allí está... Vamos, hay mucha humedad, no sé por qué tiene ese tipo de elementos, pero bueno. Para exportar. Está metido en el subterráneo, recuerda mucho a la cocina de los Lars. Con, ¿no?, esa leche azul que tienen por ahí. Exactamente, la famosa leche azul de los Bantas, ¿no? Y tiene muchas características, ¿no? Empezamos ya con los cameos, ¿no? Con los parecidos razonables a Una Nueva Esperanza, ¿no? La introducción de la familia empieza muy, muy nerviosa, con esa intentando huir, intentando escapar al imperio. El imperio impresiona su llegada, ¿no? Ya nos vemos una estética diferente a la trilogía clásica, porque la lanzadera no es exactamente igual que la lanzadera Tiridium conocida, tiene un diseño un poquito diferente, es más oscura. Las tropas impresionan mucho, son unas tropas negras, conocidas de sobra, pero claro, ya no es el blanco que un poco esperabas, ¿no? E incluso se mueven y los sonidos que producen son diferentes, muy interesantes. A mí me gustó mucho ese sonido de radio que tienen. El personaje del comandante, creo que la estética está traído muy bien de la parte de los 70, ¿no? De las películas de los 70. Pero llama mucho la atención esa puesta en escena con esa capa, esas medallas o esos galones puestos en el pecho, la gorra tan característica y esa primera parte, esa primera presentación de los personajes está muy bien, ¿no? El muñequito, creo que es un guiño un poco a Disney y al merchandising, ¿no? Al merchandising, diciendo, aquí muñequitos para vender. Pero bueno, y luego la parte de en que están en el anillo, en esa ciudad que es mitad Coruscant, mitad sí. Mos Eisley, uh-huh. De noche, tan bulliciosa, con tantos personajes que te da ganas de decir, bueno, ¿y ese quién es? Y aquí el otro, dale, sácamelo, enfócamelo un poco mejor y tal, es potente. Y presenta muy bien, yo que también, al personaje de, como he dicho antes, de Diólogo Luna. La verdad es que es un buen personaje, una buena para introducción para la película. Muy buena introducción. Vamos con, por ejemplo, Jaiken, perdón. Mira, pues a mí la intro de la peli me gustó mucho. Me recordó, no sé si a vosotros os pasa igual, me recordó al inicio de Malditos Bastardos. Sí, algo a eso iba a comentar también. Cuando están así hablando como que no pasa nada, ¿qué tal? ¿Va tal? Sí, no, tal. Y sabemos que cada uno está pensando lo que está pensando y que el malo sabe que está mintiendo como un bellaco. Y bueno, pues aparece la mujer, pasa que, claro, parece que como Disney siempre tiene que matar a alguien, pues aquí se nos muere la madre de la protagonista. Y bueno, el sitio, el escenario que tiene es un escenario espectacular, como decís. Y luego, bueno, pues la parte de la zona de esta comercial, pues donde conocemos a Diego Luna, pues también me recordó, parece así como, no sé, si le ponemos un poco de agua, parece sacada de Blade Runner también, ¿no? Así un poquito decadente, una cosa así muy de trapicheo, porque allí se tiene que mover de todo menos bueno. Y como presentación de lugares y personajes está muy bien, porque aquí en esta película nos presentan tres planetas nuevos que están son todos diferentes, uno desértico, otro que parece una isla paradisíaca y uno que está ahí, que parece que siempre está lloviendo, parece ahí como si fuera de Escocia, aunque está en Islandia. Y como principio de corto, como bien decís, este primer acto, pero bastante resultó. Nos pone cada cosa en su lugar rápidamente, aunque parece que va lento, no va tan lento como parece si lo analizamos bien. Tengo que decir, de todos modos, que me pareció un pequeño, no fallo, sino decir, bueno, lo vamos a dejar pasar porque es el principio, que está el personaje de Diego Luna, se carga a un soldado imperial, van los soldados imperiales en plan, un disparo y tal, se carga al confidente y se escapa como si nada, y es, no se supone, no sé, es que se está persiguiendo y nada, sube unas escaleritas y ya está. No sé, hombre, eso se explica por la falta de puntería. Claro. Y si no escapara, o sea, fue lo único que dije, venga, lo dejo pasar porque es el comienzo, pero sí que fue como, Marco, matas un soldado, matas un confidente y te enteras como si nada, no sé, sobre todo cuando los soldados ya han dicho, coño, disparo, vamos para allá, pero bueno, es lo único, así que Realmente yo creo que está bien explicado, porque realmente lo que utiliza a la hora de matar al confidente es para como señuelo, ¿no? Se han matado el uno al otro y no buscan a nadie más. Se han matado, sí, ya, pero aún así, no sé. Me parece como la forma fácil de solucionarlo. Bueno, fácil. Le pone al personaje de Diego Luna en una situación comprometida emocionalmente con el espectador, la verdad. Pero bueno, vamos con Carlos, que no sé si quiere comentarnos algo sobre, bueno, sí, seguramente, sobre este inicio. Me gustó mucho el comienzo de la película porque te pone en situación con el personaje de Galen Erso y Chronic, donde tú puedes ver que los dos tienen una clase de amistad en un tiempo pasado, pero que Galen se desunió de esa amistad y de su trabajo porque vio hacia dónde iba el trabajo que él estaba haciendo y vio la clase de poder que eso podía contener y cómo le podía ayudar al imperio a poder, y en vez de que fuera para unir, porque se entiende que en vez de que fuera para unir la galaxia, era para dominar la galaxia, porque me acuerdo que en uno de los diálogos eso le comenta a Chronic que ellos querían la paz y lo único que buscan es como anarquía. Y entonces Cronin le dice, bueno, por algún lugar tenemos que empezar. También uno, uno pone al director Sonic como un personaje malo en sí, sino un personaje gris, diciendo, okay, yo sé que hay cosas que tenemos que hacer, pero este es un comienzo, a mi parecer, que podemos empezar. Esa parte me gustó mucho porque me pone situación. Pone que, okay, vamos a saber en esta película de la Estrella de la Muerte, este es el arquitecto, tiene sus razones, ya sabía que se lo van a llevar. Después, Jyn Erso crece y la presentación de Diego Luna me parece fantástica porque te está diciendo la película, okay, este personaje ha hecho muchas cosas por los rebeldes y muchas cosas que se le ve en la cara que no las hace con agrado, que las hace porque tiene que hacerlas porque sabe que está protegiendo la rebelión. So, muchas cosas, muchos sacrificios se requieren para proteger la rebelión y se ve que no está contento y lo hace. Y en mi momento sería cuando Jyn Erso la van a rescatar, entonces ella pelea con los rebeldes y sale hacia el exterior y tenemos el momento que comentaba anteriormente con K2SO y le dice la línea de que felicidades, ha sido rescatada, por favor no se resista. Y ese para mí fue un momentazo, me gustó mucho y dije, oh, wow, este es el robot de esta película. Y primera frase, exitosa. Otra cosa que me gustó mucho fue ver las diferentes planetas tan rápido, porque cuando empezó la película vimos un planeta, después vimos otro planeta y después otro planeta en cuestión de no sé qué serían, 5 o 6 minutos. Y me gustó mucho esa transición, no solo quedarme en un solo lugar, sino que me enseñaran varios diferentes lugares. Y yo dije, ah, ok, bueno, este es diferente y me gusta mucho porque me van a enseñar varias cosas. Y eso es lo que yo buscaba de esta película, que me enseñara cosas distintas a lo que yo estaba acostumbrado y me gustó esa parte. Estoy absolutamente de acuerdo con usted último que has dicho. Me parece brutal que comience tan rápidamente a moverse entre planetas, que no tenemos una presentación como ya tuvimos de Jakku con un tercio de la película casi completo para esta localidad, ¿no? Aquí directamente nos vamos a un sitio, luego a otro y acabamos en Yade. Continuamos en Yade, que me parece una localización que tiene mucho trasfondo Jedi. Entonces, ese Jedi, esa figura de ese Jedi semienterrada en la arena, me parece una imagen impresionante y descorazonadora. Me parece genial que se haya metido esa mitología de los Jedi en esta película, cosa que no habíamos visto hasta el momento. Es algo que yo siempre he querido ver. Te dan detalles, te dan pinceladas, te dan comentarios, pero me encantó. Realmente, bueno, todo este inicio me gusta bastante, pero hay una cosilla que os quería preguntar, dos cosas en concreto. Una de ellas es, ¿qué os parece Benthic, el personaje este de las antenas en las orejas, que lleva una máscara y una mochila, que es bastante ambiguo, que está a las órdenes de Sao Guerrera? ¿Qué os parece este personaje? ¿Ya se está elevando como el nuevo Boba Fett, o la gente incluso pide un spin-off de este personaje ya en concreto? ¿Qué os pareció este personaje? A mí me parece un mercenario más, ¿no? De la gente de Sao Guerrera. Es el otro está medio desahuciado ya, que no puede ni con él mismo, como dice, y tiene a su gente que le hace el trabajo sucio, digamos. No me parece. Tiene mala leche, es rudo en las maneras y tal, pero no sé, hombre, para hacerle un spin-off no le veo tampoco. Todavía, claro, a ver, hablamos de que es una película autoconclusiva también, ¿no? Entonces no sé si este personaje debería tener un spin-off, porque tendría que ser una cosa de hacia atrás, en el tiempo. No podría ser qué pasa después, por lo que ocurre con el disparo de la estrella luego, vamos. Entendemos que ahí, como un Juego de Tronos, no te encariñes con nadie, ¿no? Ahí muere Topichichi. No, pero por eso lo que están diciendo es que en la serie Rebels, que van a meter bastantes introducciones de personajes que hemos conocido en esta, entonces nunca se sabe. No, sí, pues, bien traído que esté, hombre, a ver, claro que sí. Cuanto más sepas de este universo y que más te aclaren cosas, y si hay un personaje que merece la pena, pues hombre, si le dan un papelillo para él solo, pues muy bien. No es un personaje A ver, impresiona con esas pintas que tiene y sus maneras. Pero sí, si le da una película para él, pues es como se conoce, cómo entra en contacto con Sao Guerrera, por ejemplo, qué es lo que ocurre en ese planeta, porque está, como decía así, esa estatua del Jedi tirada, que a lo mejor sí que entenderíamos por qué están Donnie Yen y su compañero allí, como a la espera de, bueno, pues nos quedamos aquí estuvimos siempre. A lo mejor sí que cerraría más ese círculo, ¿no? Nos daría más explicación a ese trozo sin que no esté colocado allí como si no pasara nada. Sí, parece ser que Disney revés la va a potenciar mucho a muchos personajes que están apareciendo o que han aparecido en esta película. Parece que es el que lleva todos los pisos de que los van a desarrollar bastante y vamos a ver bastante de ellos. Porque están cogiendo el pulso, ¿no? Por así decirlo. Oye, ha salido la película, a ver, ¿cuáles son los personajes más interesantes? Pues mira, la gente parece que habla más de este otro. Venga, vamos a desarrollarlos por otro lado y por la otra parte de la franquicia, donde podemos contar su historia y su desarrollo. En cuanto a la visualización de Jenna y las estatuas caídas y tal, es algo que ya se había visto en Universo Expandido. O sea, en las referencias de esta película a muchas otras cosas, como por ejemplo los videojuegos, son brutales. O sea, hay muchas referencias a KOTOR, a Rogue One, a juegos míticos de para PC, en este caso, de este universo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que ahora verlo en pantalla pues impresiona mucho. Volvemos a un planeta desértico, volvemos otra vez a estar en otro planeta desértico, pero sí es verdad que el desarrollo de la historia en esa parte del planeta te dice, ¿y qué ha pasado aquí, no? Lo dice un poco Cassian, ¿no? Dice, lo que queda de Jenna, ¿no? Lo que queda. Se nota que ha habido aquí bastante conflicto bélico. Pero una pregunta que os quería hacer, a ver si estáis más puestos que yo, porque yo en el universo expandido no controlo mucho. Cuando compró Disney Lucasfilms, ¿no decía que el universo expandido quedaba fuera de la saga? Sí. No, ahora sería todo nuevo. La dividió en dos partes. Dice que todo el universo expandido es ahora lo que se llama Legends, o sea, que es no canon, salvo dos cosas. Lo único que mantiene canon es la serie de Clone Wars y la serie de Rebels. Okay. Todo lo demás ya no es canon y no se tiene que considerar oficial. Pero aún así, las fuentes de las que bebe esta película son tantas, claro, tantísimas, que impresiona. Y lo que es Legend, y lo que es Rebels, y lo que... O sea, y además estéticamente yo creo que hay muchos guiños, muchísimos guiños a muchas cosas. Sí, de hecho yo todavía estoy esperando a que en el episodio 8 salga Mara Jade, que me da igual si... O sea, yo quiero que salga. ¿Por qué? Porque en el universo expandido, que es la mujer de Luke Skywalker en el universo expandido, pues es un personajazo. Entonces, no sé, nunca... ¿Quién sabe? No sé. A saber. Y luego estoy leyendo por aquí que Saul Guerrera, por lo visto, sale en la serie de Clone Wars, en la temporada 5, una versión joven. Sí. Tenemos una pequeña introducción antes de... Yo lo que pensaba es que iba a salir en Rebels, no que había salido en Clone Wars, vale, entonces estoy equivocado. Vale. Pero parece ser que también va a salir en... ¿Sí? Sí, yo también he leído que va a salir en Rebels. Ah, vale, perfecto. Vale, pues nos vamos a continuar con la película. Estamos en el planeta Jedha, pasamos al Wobani, donde está haciendo trabajos forzosos Ginerso, donde la rescatan los rebeldes, capitaneados por el personaje de Diego Luna, por Cassian Andor, y todo este inicio donde vemos a KS2, donde volvemos a Yavin 4, ese Yavin 4 que le hemos visto representado como yo creo que nunca se había visto. Es impresionante, las pirámides y todo está perfecto. O sea, es como lo recordábamos, pero expandido. Y me gusta muchísimo esa base, todo lo que se discute en ella, momentos donde Mon Mothma sabe que va a ocurrir algo que no sé si está muy de acuerdo con lo que se está planeando, pero a la vez hay que hacerlo y, bueno, pues que se está planeando, que se está discutiendo en esta mesa por detrás del personaje de Jyn Erso, pues que tienen que matar a su padre. Y eso todo lo tiene que ejecutar el personaje de Cassian Andor. No, sí, del de Luna, Cassian Andor. Y no se lo tiene que contar, evidentemente. Entonces, pues nos vamos al intento de asesinato de... Bueno, primero tenemos que recuperar al piloto en Jedha, donde encontraremos a dos personajes importantes, ¿no? Que son Chirrut y el personaje Chirrut y de Base. Todo esto que ocurre en el planeta Jedha, hasta que tienen que escapar de él por su primer momento fantástico de la Estrella de la Muerte, a mí me fascina. Yo es donde me pregunto, ¿dónde vemos el inicio lento de esta película? ¿Dónde vemos ese inicio pausado? Yo no lo veo por ningún lado. Vemos la muerte de la madre de Jyn, con el secuestro del padre de Jyn. Conocemos todo lo que es Jedha, conocemos lo que pasa en los anillos de Kersel, que pues, hay algo de acción, no hay mucha, pero bueno, se mueve todo el rato y ahora llegamos aquí a Jedha. Y vemos, pues, todo el rescate de Jyn Erso y todo lo que ocurre dentro de Saw Gerrera, del palacio de Saw Gerrera. No entiendo dónde está la lentitud aquí, chicos. Yo me he perdido algo en la película. No sé. Pero bueno, ¿qué os parece todo este periplo en Jedha? A mí me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver Chirrut y KS2. Me parece brutal, me parece tremendo que aparezca sin venir a cuento el robot que diga la frase de... Sabías que no era yo, ¿verdad? O sea, que era el otro, ¿no? Y tal. Estos momentos, esta presentación de Chirrut y la cómo se pone a repartir estopa sin que quede ninguno allí. Y que no necesites preguntarte por qué ellos les siguen, sino que ya sabes que les siguen por la causa. Ellos no son rebeldes, pero están defendiendo lo que sería... Están haciendo lo que les digna la fuerza, ¿no? Lo que les indica la fuerza, sobre todo para el personaje de Chirrut. Yo creo que no hace falta explicar por qué siguen a Jyn y a... Joder, diría el personaje de Diego Luna, que no me sale su nombre nunca, que es un poco raro. Y yo creo que no hace falta, ¿no? Y aquí lo único que me desentona es a mí un poco el por qué Saw Gerrera se deja vencer, o sea, se deja morir cuando podía haber escapado perfectamente. No sé. Eso le hace falta peso. No sé, es como el mentor que tiene que morir porque tiene que morir y punto. Cosas raras de algunas películas que pasan. Y luego otra cosa que eché en falta es que le dieran más protagonismo al cazarrecompensas Witiv CV, que es el enano este peludo calvo que veíamos tanto en las imágenes promocionales. Yo sí que lo echo un poco de menos porque tenía pinta de que iba a dar bastante guerra. Hombre, es que dentro está Warwick Davis. Además, entonces, además. Claro. Bueno, comentarme todo esto, chicos. Todo el apartado de Jedha, ¿qué os parece? ¿Os parece tan lento como la gente dice? No sé, yo encontré que estaba bastante... O sea, que el ritmo estaba bastante bien. Es lo que tú dices, la gente que dice cuando está lento es ¿dónde? O sea, cuando tienen que escapar es... Venga, correr que os pillan. Que os pilla el planeta, que está... Bueno, que os pilla la destrucción. No sé, y luego las peleas bastante bien. Tiene algunos easter eggs entre medias. Aparece el... No sé los nombres de los personajes porque no sé si tienen siquiera los que aparecen en el episodio 4 que se meten con Luke y te cortan el brazo a uno de ellos. Sí, estos son... ¿cómo se llama? Doctor Muerte, ¿no? Sí, pero... Doctor Muerte. Vamos a ver. Pero sí, los que dicen sí, soy buscado en no sé cuántos planetas o en no sé cuántos sistemas y tiene al otro sí. Que... Los que están en la cantina de Mos Eisley. Efectivamente, sí, que también aparecen ahí rollo guiño, que se tornó con ellos. No sé si tiene algún easter egg también, alguno más, pero no sé, a mí me gustó bastante esa parte. O sea, es un buen modo de decir, os presentamos más personajes, avanzamos la historia y os mostramos la Estrella de la Muerte y cómo todavía no está en completo funcionamiento, pero ya puede hacer bastante daño. No sé, mirad, chicos, los personajes que hablabais antes, los que están después en la cantina de Mos Eisley, Cornelius Evazan y el otro, Panda Baba, al que le cortan el brazo. Panda Baba. Que salen así, chocan y le hacen una especie, como le hicieron a Luke, ¿no? En plan, oye, mira por dónde andas y tal, lo increpan allí a los dos personajes. Así que salen por ahí. Cualquiera que lo vio es como, ¡eh! Lo he pillado. Se oyeron algunas risotadas en el cine. En esta parte es cuando ya empiezan a ver los cameos y hacen referencias al episodio 4, ¿no? O sea, empezamos con Modma, empezamos con estos dos personajes, hay robots, hay soldados imperiales, hay muchas cosas. Estaba ahí Organa también, en el Yavin 4. Efectivamente, el Yavin 4, la imagen de Yavin 4, hay imágenes que son... desde otro ángulo, otro punto de vista, pero vamos, la base rebelde, el centro de mando, cómo han cuidado la estética de todo el mundo, los trajes que llevan o los vestidos que llevan luego posteriormente en el episodio 4. O sea, es ya te meterte para el fan auténtico, meterte totalmente dentro de sí, esos cameos y esos puntitos, ¿no? Y el tipo de planos, por ejemplo, en Yavin 4, sí, la nave saliendo con el guardia mirando desde su posición. Con la misma, misma pose, sí. Ahí como midiendo la velocidad, la luna, las pirámides. La verdad es que estéticamente en esa parte al fan le gana totalmente, o sea. Así que es una nave nueva, la U-Wing, es una nave de carga para despliegue de tropas en otros planetas. Es una de las naves nuevas que salen en la película. Bueno, aquí, de todas formas, en Yavin 4 también vemos como Mos Mothma y Bail Organa empiezan a hilar también entre lo suyo, ¿eh? Así como apartaditos están haciendo sus cábalas entre ellos dos también. Hay como unas historietas paralelas aquí en este trozo de la película que luego se verán después más adelante también. Pero sí que ya empiezan a haber cositas que te van hilando con la siguiente parte de la trilogía. Y con la anterior, claro. Y luego otra imagen muy potente es ver el destructor imperial encima de la ciudad. Cómo se están llevando los cristales de Kyber y te explican de qué son los cristales de Kyber y para qué lo van a utilizar. O sea, esa parte también impresiona. Y la ciudad, que es algo que nunca se había descrito hasta el momento, y yo creo que era bastante importante. Incluso no queda demasiado palpable que es el cristal que utilizan para crear los sables de luz. O sea, se dice, se menciona, pero no sé si la gente se llega a quedar con ellos y se enfatiza lo suficiente. Aparte de que sirvan como combustible. O por lo menos para el láser de la gran estación. Bueno, y parece ser que también es el cristal que le da la madre de Jin. Es un cristal de Kyber Destes. Que aparte, si os fijáis, a Chirrut, ya le pregunta directamente por el cristal. ¿Cuánto le daría por el cristal por el collar? Es que en teoría ese cristal es un cristal especial que está unido a la fuerza. No sé si visteis, hay un vídeo por internet, que yo no sé si será fake o no, que se ve el cristal, no sé cómo fue capaz de ampliarlo, porque yo en el cine no me di cuenta, y yo en la versión que tengo de prensa, pues tampoco es que se veía mucho, que tiene la palabra fuerza escrita en este alfabeto del universo Star Wars. Y pues, se pone fuerza en escrito, tallado, y no sé si es un fake o no es un fake, pero bueno, sí que puede juntar todo el... Pero yo creo que más... Perdona, el cristal que lleva ella no creo que es el cristal que recogen los rebeldes cuando están atacando a la patrulla, que lleva una parte escrita, porque están sacados, todos esos cristales están sacados del templo, ¿vale? Todos están sacados del templo. Pero me parece que no es el cristal que lleva ella, creo que es el cristal grande. Yo lo veía en la mano, sí, es un cristal bastante tal, pero parece como si estuviera enganchado a un cordón o algo así. Ah, pues entonces, pensé que sería el del... Pues es el cordón, sí, es de ella, pero yo me acuerdo, bueno, al ver la película, no sé si recordáis, que cuando están, cuando han matado a la patrulla y están recogiendo los cristales del suelo, por así decirlo, los rebeldes, hay un momento que se ve un cristal grande, enorme, en un contenedor y viene escrito una palabra, pensaba que era ese. Vale, pues no podemos detenernos demasiado en cada momento de la película porque no tenemos el mismo tiempo que habitualmente y además no vamos a poder profundizar todo lo que quisiéramos sobre algunos aspectos. Pero sí quería saber, bueno, mientras estamos en Jeddah, y ocurre todo lo que está ocurriendo, también vemos cómo la Estrella de la Muerte se está preparando para atacar a Jeddah y destruir toda esa ciudad, la ciudad que estamos en ese momento, debido a que se ha escapado un piloto con una información que lleva el padre de Jyn Erso para empezar lo que sería un poquito la revolución contra esta Estrella de la Muerte, ¿no? Pues eso, que ha dejado un punto flaco visible para que los rebeldes puedan destruirla. Pero, como os digo, se está preparando la Estrella de la Muerte y aquí vemos un personaje rescatado del episodio 4, ¿no? Que todo el mundo pues cogió mucho cariño y que está bien que le hayan traído. Yo, ¿qué tal lo veis? ¿De cuál estamos hablando? Porque estamos hablando, lógicamente, de Tarkin. Al final, yo creo que traer a Peter Cushing a la realidad es complicado. Creo, y voy a dar ya mi primera opinión, que el CGI está espectacular, pero no así la animación. Claro, no podemos capturar el movimiento de Peter Cushing, porque ya Peter Cushing no se puede mover. El chiste más hijo puta me ha salido. Pero creo que dentro de lo que sería el texturizado, las ojeras, el maquillaje que se utilizó en el episodio 4, las arrugas, el pelo, todo está súper bien construido. No así la captura o el movimiento tanto de los labios como los gestos, etc., que sí que desentonan bastante. Yo quiero, en este sentido, la primera opinión que me la brinde Dani, que es más experto que yo en estos lares. A ver, es complicado. A ver, yo diría que está muy bien hecho, pero todavía le falta un pelín. No creo que sea la animación, creo que es el personaje en sí. O sea, bueno, sé de gente que no sabía que Peter Cushing estaba muerto o que no sabía este personaje o que creía que era otro actor, y que una vez le has dicho no, era Peter Cushing por ordenador, y era así, pues parecía de verdad. Entonces yo creo que para el público así más general le aparece bastante bien, pero claro, yo que me dedico a esto y que me fijo en el más mínimo detalle de todo, creo que todavía le falta un pelín para que me lo crea. O sea, está al borde del valle inquietante este tan famoso que se conoce. Sí. Pero le queda un pelín para salir de ahí, pero todavía lo ves ahí. Y yo creo que ciertas críticas que se han oído, que creo que has comentado antes, alguien que decía que en unos años envejecerá mal, un poco así, yo creo que va un poco por estos tiros. Va mucho por aquí, sí. Verán el personaje de Peter Cushing y dirán, es que se nota que es por ordenador. Quizá porque llega dentro de, no sé, 15 años o así, o 10, ya habrá avanzado hasta cierto punto que ya no se podrá diferenciar un humano CGI de uno real. Pero yo creo que aquí se sigue notando. O sea, no sé, desde mi punto de vista de eso, de alguien que se dedica a esto, lo está viendo y dice, no sé, me sigue chirriando, no me lo termino de creer. Sí, pero por ejemplo, es lo que tú has dicho, es la primera vez en la historia del cine, para mí, en mi historia, que yo, mientras estoy viendo la película, pregunto a las personas que tengo a mi alrededor, ¿habéis notado algo raro? Personas que no son muy... Que no conocen demasiado el universo Star Wars, que han visto las películas antiguas pero no recuerdan quién es Moff Tarkin, este tipo de cosas, y me dijeron, no he notado nada. Les he dicho, y yo les dije, este actor está muerto, y se quedaron con la boca abierta. Exactamente, yo creo que el punto es ese. La gente que sabemos quién es Peter Cushing y que está muerto, notamos algo, ¿vale? Te das cuenta de que no es un personaje real, pero la gente que no lo conoce dice, no, y creo que está muy bien hecho, está muy bien. Por eso creo que lo del valle inquietante sí que está más o menos superado, porque no quiero decir con que ellos no vean nada raro, la gente sí ve algo raro. Ese valle inquietante no se ha superado del todo, pero muchos sí. A mí, por ejemplo, yo no noto la sensación del valle inquietante. El valle inquietante es una sensación que se supone que saber que algo no es real y ver que se está acercando a la realidad nos crea una inquietud, sobre todo en la mirada de estos, incluso en los robots también hay, vaya inquietante, ¿eh? Me refiero a los androides que se están creando, a estos robots que se están creando pues, en Japón, en cualquier lado, que tienen un parecido razonable con algo real. Este tipo de vaya inquietante también existe. Pues aquí yo creo que está no superado del todo, pero ahí anda, ¿eh? Sí, es lo que digo, está en el límite. Y repito, si hay gente que no se dio cuenta, muy bien. El tema es quizá en mi caso, que es que me dedico a esto, entonces no puedo dejar de fijarme en ciertas cosas. Es como cuando la gente, hay un croma, yo digo, es que es súper evidente que es el croma. Y la gente normal pues dice, pues no he notado nada ahí raro. Claro, no. Nosotros somos más críticos en todos los sentidos, nosotros vemos muchas cosas, ¿no? Que la gente habitualmente no vería y no tienes por qué ser un crítico de efectos especiales para darte cuenta de esto, sino alguien que ve mucho cine o alguien que se fija mucho en estos detalles. Pero un tengo que decir de todos modos que también hay ciertos momentos que eso, como alguien que se dedica a esto, por ejemplo, trabajé una vez en un videoclip y luego se lo mostré a un tío que trabajaba en esto y me dijo, el croma aquí que has quitado es bastante evidente. Y yo le dije, no hay un croma, no es croma, es un fondo real. O sea, que ya llega un momento en que... Pasa mucho, sí. Se llegan a criticar cosas que no están ahí, pero desde mi punto de vista, no sé. Me pareció eso, que está en el borde. Pero si para el público general no se dio cuenta, pues perfecto. O sea, funcionó. ¿Alguien más quiere opinar, chicos? Sí, para mi parecer, yo como público general, me pareció muy bien. No se notó, si miras muy detalladamente, sí se nota algo, pero igual, yo pregunté a muchísima gente que fue a ver la película y nadie sabía que era algo digital. Para mí ese momento no canta como ustedes dicen tanto en la película. Me pareció correcto, no había en la interacción que tiene con Krennic, en las escenas que tienen, no se ve tan disparejo, se ve muy bien, están casi al mismo nivel, eso fluye muy bien, las palabras que dicen, todo el audio, lo que está atrás también está todo muy adecuado. Lo que me encantó a mí en cosas digitales está más adelante, casi al final de la película, pero esta parte para mí no tengo ningún problema, me gustó mucho. No, y además la iluminación que tiene la escena pues también favorece que no se note tanto. Sí, que es muy oscura y tal. Más oscura. Sí que al final, cuando el otro personaje ya está en un entorno más blanco, sí parece que se nota un pelín más. Estamos hablando de Leia, que estamos con spoilers. Vale. Podemos decir. Sí, sí. A Leia sí. Con Leia se nota mucho más. De todas formas, a ver cómo en la versión Blu-ray, a ver cómo queda todo, que sí que el Blu-ray ahí te quita todas las cagadas que puedas saber y más. Porque sí que es mucho más limpia la imagen. Yo tengo alguno por ahí en casa, yo prefiero comprar DVD, me gusta más la textura de grano que le queda con las pantallas de alta definición, pero sí que en alguna cosa parece hasta artificial, siendo real, en formato Blu-ray. Uh-huh. Pero bueno, de todas formas, estos personajes en CGI, yo no los criticaría más otras cosas de la película, en el caso de criticarlas, que los otros personajes. Son personajes que en principio, por lo menos Starkin tiene que estar ahí, porque tiene que estar ahí, no le queda otra. Y hay que hacerlo de esa forma, ¿no? El personaje, el actor está muerto y no te queda otra manera de recuperarlo. Vale, más detalles que os hayan gustado de la película. No podemos analizarla, como os he dicho, completamente. Ni siquiera ya podemos dar actos ni escenas porque ya nos hemos quedado casi sin tiempo. Nos quedan los últimos 10 minutos. ¿Cómo se nota que nos hubiera gustado hablar durante una hora más sobre ella? Pero no. Pues nada, una segunda parte. No. Se nos va a quedar. Volvemos a madrugar, no te preocupes, madrugamos. No da tiempo porque quiero que salga ya el programa. No, pues básicamente que el final es apoteósico, o sea, van muriendo los personajes uno a uno, pero tampoco se podía esperar otra cosa porque son personajes que no tienen más continuación, si no, no tendría sentido que no aparecieran en otras de las continuaciones, en otras de las secuelas, pero se ve una batalla en condiciones, o sea, no sé qué opináis vosotros, o sea, que es ver por fin una guerra, cuando eso, el destructor imperial se cae sobre el escudo y las batallas, y no sé, me pareció espectacular. Aquí, yo estaba boquiabierto cuando lo estaba viendo. Aquí también hay guiños, yo creo que sí que deberíamos de meternos en este... En este fregado, como quien dijera, porque es básicamente el último tercio, son casi 40 minutos de película, 30 y tantos minutos, si no estoy equivocado, porque empieza toda la batalla A la hora y 22 minutos, ahí empieza la batalla y estamos hablando de que dura 2 horas 5. O sea, estamos hablando de 27 minutos casi prácticamente, si quitamos los títulos de crédito, 23 minutos, 24 minutos. Entonces, yo opino que bueno, pues aquí es algo que próximamente veremos, si no estoy equivocado, en el episodio 8. Un tipo de batalla así, como tú hubieras dicho, Dani, como pasa en el Imperio Contraataca. Creo que es algo necesario ver una gran guerra. Una gran guerra en Star Wars siempre ha habido. O sea, como hemos dicho, en el episodio 4 o en las precuelas no hubo demasiado, pero algo hay también. Pero como esto, yo creo que no hemos visto nunca en Star Wars. ¿Qué opináis, chicos? Venga, Jaken, mismamente. Una pasada. ¿Qué te voy a decir? Es una pasada. Me recordó mucho a la batalla de... Bueno, al retorno del Jedi. Es muy parecida al final, una especie de batalla de señuelo, mientras que unos están abajo haciendo unas cosas, otros están entreteniendo para la otra, pero muy, muy bien rodada, sobre todo las imágenes dentro de Scarif, vamos, cuando una vez que logran penetrar dentro del escudo, en vuelo atmosférico están muy bien hechas, los AT por allí circulando, estopa por todos lados, todo muy, muy bien, se ve todo, no te embarullan las imágenes, estás viendo todo en todo momento, y es muy, muy espectacular. A mí me encantó la parte final de la película. Bueno, y añadir a Darth Vader, la parte final suya es apoteósica, o sea, cargándose a todo Cristo el solito, ellos corriendo en plan, que me matan, coge la clave. O sea, fue... El enlace con el 4 es brutal. Pero en plan, yo pensé, si esta es la última vez que vamos a ver a Darth Vader en pantalla grande, lo merece, o sea, ese final suyo es él. Sí, sí, además es que es icónico porque cuando están todos los rebeldes traspasando de la nave capitana, digamos, a la Tantive 4, estás viendo, está en la acción, cada vez sube más, ese nerviosismo, por favor, que no se abre la puerta, no sé cuántos, y de repente esos sonidos que ya te están recordando completamente a los sonidos de atraque o de captura de la nave, esa alarma de fondo... Esa estética que es muy setentera porque todos llevan bigote, eso es algo muy curioso, y demás, ese bigote de los 70. De repente hay un fundido en negro, mira todos al final del pasillo, hay un sonido y estás diciendo, algo va a pasar aquí y va a ser brutal. Y efectivamente, escuchas ese sable encenderse, ese rojo, aparece Darth Vader al fondo y dices, la que se va a liar. Y es una camelería. Ahí está. Y ese final es brutal. Es brutal. Y la aparición de Darth Vader en Mustafar, aunque no lo dicen que es Mustafar, mira, es algo curioso que no dicen qué planeta es, no hacen la localización. La verdad es que impresiona mucho. Como se le ve en el tanque de Bacta, cómo subyuga al comandante y su presencia impacta. Pero vamos, que la parte final, esos 40 minutos, es un subidón, es ese apoteosis final que hace que la película, es que no te deja indiferente en ningún momento, los instructores, la batalla, la batalla en tierra, el nerviosismo, lo que tiene que hacer cada uno, sí, cómo van muriendo poco a poco, uno tras otro, épicamente, esto sí que es épica, total. Es un poco comparado un poco a los 40 minutos del Soldado Ryan, ¿no? Al principio del Soldado Ryan. Pero bueno, es realmente, realmente increíble, cómo sube, sube, sube, sube, y cómo acaba como tiene que acabar. Con todos muertos. Y empezando de nuevo. Y empezando totalmente de nuevo. Pero en algún punto de la historia se dice que Leia estuviera en la batalla de Scarif. Tengo que ir. ¿Disculpan? ¿Perdón? Digo que esa es la parte que no me gustó a mí porque te dan la parte de los rebeldes en la pelea y cómo cada uno de ellos va muriendo. Lo hizo mucho más personal porque ya conocías a los personajes. Y la parte de Darth Vader es un momento el momento que yo sentí que estaba diciendo, bueno, está matando a gente buena, pero no quiero que pare, porque era un momentazo increíble, era como el momento que yo había querido ver a Darth Vader en las películas antiguas, esa fuerza, ese poder que manejaba peleando, usando la fuerza al mismo tiempo, y cómo caminaba y cómo puedes ver el terror en las caras de todos los rebeldes, y que ahí viene, y va matando uno tras otro, y él solo arrasa con todos. Ese fue un gran momento para mí, un momentazo de la película, el mejor momento, me quedo con ese. Chicos, en algún momento de la... no sé si lo expandieron, ¿dónde? Se menciona que Leia está en esta batalla de Scarif, robando los planos de la Estrella de la Muerte. Pues a mí no. No, a mí no me suena, pero bueno, no lo conozco todo, pero... Es que este final, como parece que... O sea, la siguiente imagen con Docker, como dice, ya una nueva esperanza, ¿no? Y se ve a Darth Vader viendo cómo sale la nave... O sea, yo casi le meto ya directamente el destructor detrás de la nave del episodio 4. De hecho, yo creía que iba a terminar así. O sea, con el destructor. Pero si entonces nos faltan R2 y C3PO. Que estaban... Bueno, pero salen. Sí, pero salen en la base rebelde, no salen en la batalla. Y cuando sí, vemos hay... R2, están en. Perdonad, chicos. Están en. Está forzado, está un poco forzado. No, se supone. Están en 4. Se supone. Entonces, claro, ¿qué hacen unos aquí? ¿Qué hacen los otros en el otro lado? Como en principio termina, que parece que va a salir en persecución de la princesa cuando le da el capitán Antilis, ¿no? Que es el que le da el mensajito. Y digo, bueno, vale, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está lo que nos falta? Aquí nos faltan personajes, esto está cronológicamente bien metido. Nos falta algo. Esto es... La imagen del principio del episodio 4 es más tarde. Yo ahí tengo unas dudas y no me acaba de convencer a mí la cronología de este final. Vamos, se supone que tardan unos meses en pasar lo que está pasando aquí a lo que vemos en el episodio 4. Unos meses en los que Leia está escapando con los planos de un lado para otro. No sé cuántos meses, si uno, dos o tres. Pero algo de tiempo pasa. ¿Que el por qué está Leia allí? Hombre, se ve a R2 y C3PO preparados para embarcar porque están en el muelle. No están en en ninguna habitación ni están en la sala de mapas, no. Están en el muelle para salir y van a salir con todos. Se supone que va también Leia Organa allí porque su padre, Bail Organa, está yendo hacia otros sitios para hacer cosas que ya sabemos que va a hacer. Entonces, ¿quién no dice que el único representante de Alderaan vaya con ellos? De hecho, me parece también un personaje muy buena conexión entre el episodio 3 y 4. Sí, ¿verdad? A mí también me parece que esté ahí, Bail Organa, me parece que está en un punto perfecto. Bueno, valoraciones finales, chicos. No nos da tiempo ni a dar más voz a los oyentes, ya lo siento. Hay muchísimos comentarios, los he leído todos, absolutamente todos. Hay algunos, mira, voy a leer alguno por aquí, de los malos. Raúl Moreno García dice, ni fu ni fa, entretenía y poco más. Verónica Largo dice, meh, cosas así. Es que hay bastantes, A ver, aquí, Fernando Morales Domínguez, un film que no pasará a los anales de la historia del cine, una película que narra un guión mediocre en un mundo saturado de más de lo mismo. O sea, cosas así. Martín Montesinos dice mediocre, cosas así. No sé, la opinión ya veis que es bastante variopinta, así que venga, valoraciones finales y despedida. Dani, comienza tú. A ver, en palabras cortas, pues... Un peliculón, una de las mejores películas de Star Wars, quizá después del Imperio Contraataca, aunque también el episodio 7 me encargó, pero una de las mejores. Quizá no era necesaria la historia, pero una vez contada, dices que merece la pena verla. Quizá habría tenido que haber un desarrollo mayor de personajes, pero tampoco daba tiempo porque es una peli solitaria. Pero merece mucho la pena, sobre todo si eres fan de Star Wars, hay que verla, y que a mí me encantó. Y además que yo es que tuve presentación de los actores y director, y eso me dio un subidón que nadie más puede decir. ¡Qué cabrón! Bueno, ¿tú qué tal has vuelto por aquí? Hacía tiempo que no te veíamos, ¿has estado a gusto? Sí, la verdad es que... Sí, con dos temas diferentes, pero... Totalmente. Pero sí, está me gusta, me gusta participar. A pesar de estar de vacaciones, que me vine a España a estar de vacaciones, tú me has dicho, oye, que tienes que madrugar. Venga, he hecho el esfuerzo, pero me lo he pasado bien. Todo sea por Star Wars. Vamos a ir con, mismamente, Jaken. Pues yo pulgar arriba totalmente con cualquier cosa que se haga bien hecha, como es el caso de esta película, porque para hacer una... un truño, pues mejor quédate como estás y no hagas nada. Una película que me hizo pasar muy buen rato en el cine, me lo pasé como un enano y totalmente disfrutable. La recomiendo si te gusta el cine en general, porque es una película de acción, una película, aunque sea así medio espacial, es una película bélica, una película muy entretenida y adelante con la peli. Si lo hacen de esta forma, pues que traigan lo que quieran. Yo, fanboy absoluto de estas cosas bien hechas. ¿Y a gusto por estos lares? Totalmente a gusto. Me habéis tratado muy bien. Muy bien. Nos alegramos. Encantadísimo, así es. La leche de Banta os ha sentado bien a todos. Ya veo que os gusta la leche azul. Vamos a ver con Ricardo. Bueno, pues me ha encantado, o sea, simplemente me ha encantado. Yo que soy muy fan de Star Wars y me he visto todas las películas en cine, la verdad es que no es que me decepcionara el episodio 7, porque me gustó también mucho, pero al ser un inicio de una nueva trilogía hay que darle tiempo para ver las otras dos, para ver cómo se desarrolla. Pero sin embargo esta es que es espectacular, va en creciendo, sube y la parte final es de que hay que verla, o sea, seas fan o no seas fan, hay que verla, y para el que es fan, te cuenta tantas cosas, hay tantos cameos, tantas cositas, tantos detalles, que hay que verla muchas veces, y yo la veré unas cuantas veces más, para verla, porque es de verdad impresiona, y mola muchísimo. La música creo que está muy acertada, y aquí no hace un buen trabajo, y toda la estética y todo el trabajo de rodaje, montaje y demás también está espectacular. No la perdáis porque de verdad es muy buena película, muy buena película. Yo la recomiendo desde aquí. Y gracias por invitarme a estar en La Guarida, que os sigo mucho y ha sido todo un placer con tan buenos compañeros. Pues me alegro de que lo hayáis disfrutado. Que lo hayas disfrutado. Vamos a ver, Carlos, nuestro Tex-Mex, cuéntame. Valoraciones finales, pues la película para mí, en mi opinión, sí es indispensable para entender un poquito más el episodio 4. Una película muy redonda, mucha acción, un humor muy bueno, por qué dos S.O. Me gustaron mucho los personajes, me gusta mucho cómo nos fueron guiando en esa rebelión. Me gusta mucho cómo nos dieron el punto de vista de la gente de abajo, de pie. No la gente superpoderosa, que puede con todo. Esta gente tuvo que dar sus vidas por el bien común. Y eso es algo que no había visto en la película de Star Wars. Y que todos se sacrificaron para que pudiera haber una nueva esperanza. Eso me encantó y muchísimas gracias por haberme invitado. Nos has alegrado el día, pese a tus problemas técnicos que tienes con el micro, pues bueno, no pasa nada. Hemos estado muy a gusto contigo y ya yo decir, pues básicamente lo que dije ya, ¿no? En su momento, me parece mejor película que el episodio 7, pero me ha emocionado menos. A mí me emocionó mucho más el episodio 7, me gustaron más los personajes, me mantuvo más en tensión, me gustó más en general. Pero la historia de esta película me ha embaucado, me ha gustado mucho, tiene un final apoteósico, tiene personajes que sabes que van a morir, es como ver el Titanic, ¿no? Sabes qué va a ocurrir, pero aún así estás diciendo, no, no hagas esto, no, no hagas lo otro. Y aún así te encariñas, más o menos, pero aparte de que tiene bastantes problemas, yo tengo una valoración muy positiva y creo que Star Wars va muy bien por este camino. Chicos, chicas, muchísimas gracias por haber estado aquí y nada, no hay más tiempo para nada más, así que muchas gracias a todos, a vosotros oyentes, a vosotros compañeros, y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Que la fuerza os acompañe. ¡Hasta luego! ¡Always! Hola, soy Scotty, colaborador de La Guarida del Sith. No podía asistir a la grabación de este programa y no he querido perder la oportunidad de al menos dar mi opinión sobre Rogue One. Decir que cuando estuve en el cine, la primera parte de la película no me estaba gustando. La verdad, estaba un poquito decepcionado y sin embargo, en cuanto arranca la película, de ahí hasta el final, yo me quedé alucinado. considero que es la mejor acción de toda la saga. Es impresionante las batallas, tanto aéreas como en tierra. Es impresionante que Disney se haya atrevido a hacer lo que tenía que hacer. Espero que esto vaya con spoilers, porque os voy a decir. Que es acabar con absolutamente todo el escuadrón. No queda nadie. Se ven disparos a la cabeza bocajarro de soldados imperiales. Se ve el Darth Vader más salvaje que se ha visto nunca en una escena que dura unos pocos segundos, pero que es impresionante. A mí me dejó loquísimo. Y quitando alguna tontería que no me gusta, como el rollo de la estrellita y demás, que Antonio Alcaide me ha dicho que en inglés no queda tan ridículo, en castellano que los planos de la estrella de la muerte se llamen estrellita, por lo menos a mí me parece que es una cosa... en fin. Eso, y el personaje de Whittaker a mí no me gusta. Ese personaje al principio no está mal, no, pero en el momento en que vuelve a aparecer es ridículo. No sé si tendrá que ver con el doblaje también, pero es muy ridículo, no me gusta nada. Por lo demás, muy bien. ¿Me gusta más que el episodio 7? No lo sé. En algunas cosas sí y en otras no. En acción, desde luego, le da mil vueltas, yo creo, a todo. Hay alguna exageración, es cierto. Hay un momento que salen tropecientas mil T-Fighters a la vez. Hay otro momento que salen tropecientos mil soldados imperiales. Pero me da igual. Lo disfrutas y es una locura. Muy contento con esta película. Episodio 7 me gustó. Está, yo creo que incluso me ha gustado más, o he salido del cine más contento que con el episodio 7. No quiere decir que sea mejor, pero desde luego para disfrutar y para entretenerse es un peliculón. Así que nada, os dejo que sigáis con el programa, amigos guardianes, y a ver si el próximo día puedo estar. Oyes, hasta luego.